Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Muy buenas. Estamos en el segundo capítulo, que no episodio, no, ni programa. ¿Tercero? No sé, ¿no? 3x02. Es el 3x03, por el 2 era el de Halloween. Ya, pero lo considero una especial. No es canónico ese. No entra en canon. ¿Entra en canon o no entra en canon? Entra en canon. Vale, pues entonces estamos en el tercero. 3x3. 9. ¿Pero de qué temporada? Coño, de la tercera. ¡Ah! Hola, Santi. ¿Qué tal estás? Basta ya de esa broma. ¿Qué tal estás, Santi? Hay que quemar. Cuéntame. No, yo estoy muy interesado, Kyo, en cómo está Santi ahora. Muy bien, James. ¿Vienes con ganas? Vengo con muchas ganas. Hacía mucho que no grabábamos. Hacía como 15 días que no grabábamos. Bueno, en realidad, hacía 15 días que publicamos el de Halloween, pero así un programa normal hacía casi un mes. Por cierto, llevamos 3 programas en menos de un mes y medio. Yo no digo nada. Por eso nos llegan los premios. Ya hablaremos. Eso viene después, ¿vale, Kibo? ¿Cómo estás tú? Cuéntame, hermoso. Bien. ¿Con ganitas? Me encantan los programas que empiezan con ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Me encanta. Pues ya vas a decir mal. No. Pues yo estoy con muchísimas ganas de empezar este programa. Hombre, ya. Claro. Porque vamos a tirar de nostalgia que vais a flipar. Del hipocampo. Vamos a tirar del hipocampo como locos. ¿Cómo se nota que Kibo ha aprendido hace un rato lo que es el hipocampo? Viene el programa cargadito. ¿Queréis saber de qué viene cargadito? ¡Venga, vamos! Venga, vale. Vamos al sumario. Venga, loco. Y en el tercer programa de Perdidos en Melmac, de la tercera temporada de Perdidos en Melmac... ¿Parece un inciso? Ah, incide, antes de que empiece. Que yo creo que la gente ya nos escucha por las melodías y sintonías que ponemos. A nosotros no nos hacen ni caso. Tenéis que vernos que estamos bailando como gilipollas. El día que hagamos esto en directo, vais a flipar. Neverhood. Gran juego, mejor persona. En el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas. Porque han pasado cosas. La canción del programa. Si no dices esa frase, nos quitan el programa de iVoox. Sí, efectivamente. Cierran YouTube. Pero que YouTube. Por contrato. O sea, no es esto totalmente en serio. ¿Y qué haríamos sin J.P. Rojo? Luego viene la canción del programa, que esta vez viene de una página de YouTube, de hecho. ¿Cómo te quedas? De la YouTube. Hablaremos de qué fue de... ¿Os acordáis cuando hicimos el qué fue de... en la primera temporada, que hablamos un montón de gente? No me acuerdo casi de quién, pero hablamos un montón de gente. Un montón de personajes. Escapados por la campana, por ejemplo. Personajes conocidos en su momento y que luego pues pasaron un poco a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. A mejor vida. No siempre, pero bueno, sigamos. Pues hemos decidido hacer una segunda parte de este programa. Luego escucharemos las opiniones de los oyentes sobre el tema. Seguiremos con Elige nuestra aventura. Está la cosa muy emocionante. Está la cosa emocionante. ¿Qué habrá elegido la gente? Anda, qué nervios, ¿eh? Es tan fácil como ir a Twitter y verlo. Pero está, bueno, bien que le pongas salsa a la vida. Un poquito de sal. De vida. Sí, sí, claro. De sorpresa, ¿no? Y tras 20 años hemos vuelto a llamar a Nevesu. Sí. Hemos dicho, ¿qué es de tu vida? Que conservaba el mismo número. Conservaba, sí, el mismo número. No. Y tenemos enciclocencia con Nevesu de nuevo, tras 20 años. No tenía prefijo el número de Nevesu. Sí, no, pero porque llamas de dentro de la nave. Entonces, exacto. Claro. Luego tenemos una entrevista muy especial. Porque volvemos con las entrevistas. Vuelve las entrevistas. ¿En tu nave o en la mía? En tu nave o en la mía. Esto se le ha ocurrido a Kibou, ¿vale? Sí, un día tonto. Un día tonto lo tiene cualquiera. Y hemos traído... Si solo fuera uno. Hemos traído a Pazo64 al programa para que nos comente cositas interesantes. Y después ya pues leeremos los comentarios de iVoox y nos iremos dejando pues eso, un diálogo de cine, de una serie, de algo así. Un programa interesante, ¿no creéis? Sí. Hombre. Thank you. Pero como siempre, como antes, ¿a quién le dedicas el programa, Kibo? Hoy va a ser especial. ¿Hoy va a ser especial? Sí. No, va a ser... No. Bajas a música. ¿Cómo que especial? Bueno, ¿no lo diréis? ¿No lo diréis? Siempre es especial. Quiero decir que esta canción la escuché el otro día. ¿Dónde? En una obra de teatro. ¿Dentro de la obra? Dentro de la obra. ¿Cómo te quedas? Formaba parte de la obra. Sí, sí. Era de un centro comercial y la utilizaban. No puede ser. Te lo juro. Y yo me quedé diciendo, ¿puedo ser yo la única persona que hay aquí de este que teatro? Que sepa qué es. Y pensé para mí mismo, es muy triste, ¿no? Que, o sea, lo sé yo, mis acompañantes, porque se lo dije. Dije, esto lo conozco yo. Me no sé si sentirme orgulloso. No sé si sentirme orgulloso. James y Santi, ¿no? Y Santi. Y los que tocaban esto, a lo mejor. Y los señores que tocaban esto. Entonces, pues lo utilizan para música de centro comercial. Maravilloso. Es triste. Pero bueno, una cosa, ¿a quién dedicas el programa? Hoy va a ser una dedicatoria especial. Me voy a salir un poquito de esto y va a ser una dedicatoria especial. ¿Vale? Ojo, ¿eh? No hace falta. Porque... He de decir, perdón, que siempre que hacemos esto, Kibo suele tener un guión. Sí, pero... Hoy no, hoy voy muy loco. A veces voy muy loco. A veces no. Tiene el guión en una servilleta, otras veces en pantalla, monitor. Incluso en la mano. Se lo imprime a veces. Yo lo he visto incluso impreso. Lo imprimo. Mato árboles. En Times New Roman. Pero hoy no tiene nada. No, hoy no tengo nada. Hoy es de corazón. Continúa. Más que una dedicatoria, es como una dedicatoria de agradecimiento, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas. Bien. Simplemente quería dedicar este programa al Suma 112. Hicieron en su día un trabajo muy grande. Entonces, desde aquí mi agradecimiento al Suma 112, que cuando se hacen las cosas mal se dicen y cuando se hacen las cosas bien hay que decirlas también. Y simplemente eso. Es que no se le agradece lo suficiente efectivamente a este tipo de... Entonces, no sé si lo escucharán. Algo, a lo mejor lo escuchan, queridos el meme. ¿Alguien del Suma 112? Lo escucha, de Madrid, de Conlada. Pues si lo escuchan, para ello va a este programa y se lo dedico especialmente. Muy bien. Bien. Me ha gustado mucho, mírate. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melma. Han pasado cosas. Que sepáis que si Santi no dice esa frase, se queda sin cenar. Sí, sí, no me dan la cena. Porque, claro, la rueda del mundo sigue girando. Joder. La Tierra sigue dando vueltas y esto... Pues pasan cosas. Como, por ejemplo, que hemos quedado en el puesto número 15 de los premios Bitácora. ¡Vamos! Bájame. ¡Qué calor me ha entrado! Y eso que hemos quedado el año pasado. Quedamos en el 69. Que es un puesto bonito. Sí. Pero es más bonito quedar en la niña bonita. Hombre. ¿No? Pero es que quedar... yo no me creo todavía que hayamos quedado tan arriba. Yo tampoco. Yo quiero agradecer desde aquí a todos los oyentes. Hombre. Por supuesto, votos y su apoyo. En realidad esto para mí no es como una carrera a ver quién queda el primero. No, ganar o no ganar. Ni mucho, o sea, menos. Lo bueno que tiene lo de los premios Bitácoras es que es un escaparate de la hostia. Y durante los primeros las primeras dos o tres votaciones estuvimos entre los 10 primeros. Ojo. Entonces, sí. Es eso. La primera votación estábamos los quintos. Claro, los quintos. Los quintos, que fue cuando nos pasamos las capturas, lo sí, típico, sí. Por WhatsApp y te dijimos, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando? Que fue la primera, pero oye, la primera está bien. Pues sí. Eso, gracias a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos vosotros. Por ponernos tanto, un poquito claro. Ahí en el escaparate de podcast que hay hoy por hoy. Pues vamos con Nintendo, ¿qué os parece? Hace mucho que no hablamos de Nintendo. Bueno, esta noticia está bien que la de James, porque es como una muerte. Bien, me gusta tu punto de vista. Muy bien, James, por durísima, favor, pues bueno, la web japonesa de Nintendo anuncia el cese de su producción de Wii U. Se nos acabó la Wii U. Se nos va. A mí se me terminó hace como un año, pero bueno. Yo creo que la producción de Wii U llevan sin hacer Wii U mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora habrá saltado la noticia, pero... Yo creo que ya están finiquitando stock. Sí, das cuenta que esto está afectado también pues porque por la presentación de la Switch y... Obviamente pues se van a centrar más en la nueva consola y pues hay que redirigir al público. Lo bueno es que dentro de 5 años nuestras Wii U's van a valer oro. Al tiempo. No, también se dice que a lo mejor lo que hacen es, como hicieron con la Wii, que sacaron un modelo Slim más barato, pues a lo mejor cesan la Wii U y empiezan a hacer una Wii U Slim. O algo así. Yo no lo creo. Tabletomando Slim. Que con lo que ha vendido Wii U y con los juegos que tiene, yo creo que no van a hacer eso. No se va a molestar siquiera, ¿eh? Bueno. Así que desde aquí le decimos adiós. Está siempre bueno. A la consola. Cierre por fuera de Wii U. De Nintendo. Grandes momentos. Dragon Ball Super llega a España continuando la serie roja. Madre mía. Hablamos del manga. Obviamente, pues estamos, sí, de noticias, ¿eh? Joder, pero te ha quedado... Te ha quedado muy bien. ¿Sigue con esa voz? Sí, sí. Durante el Salón del Manga de Barcelona, Planeta Comic presentó la licencia por parte de la editorial de la última saga de la franquicia, Dragon Ball Super. ¿Sigo? Continúa. Joder, macho. Es que me está poniendo y todo. Un poco tanto, ¿eh? Sí. Las ediciones que han preparado para esta serie serán, por un lado, tomos equivalentes a los japoneses y, por otros, una edición con el formato de la mítica serie roja que se distribuyó en los años 90. ¿Cuántos cómics de la serie roja os comprasteis? Unos así, cuantos. A ojo. Unos cuantos. ¿A bote pronto? No mucho, pero sí algunos. Así a bote pronto, ninguno. ¿No? ¿Cómo que no? Uno hay que tener. No tengo en casa ni un solo manga de Dragon Ball. No me lo creo. Ni serie blanca, ni serie azul, ni serie roja. ¿Estás en el programa? Yo no sé por qué, ahora mismo. Bueno, vamos a terminar la noticia. Esta edición especial para nostálgicos. Lo peor es que no te sabía responder. No te sabía responder. Perdón, esta edición especial para nostálgicos... ¿Qué? Respetará incluso la numeración, que comenzará en el número 212, continuando la anterior serie, y su precio será de 2,95. Una cosa te voy a decir. Si hubieran respetado la numeración y la hostia, o que lo hubieran puesto en medio de 95, pagar en pesetas, ¿no? 500. Entonces, ya la nostalgia pura y dura. No, pero que costase igual. ¿Cuánto costaban? ¿Eran 160 pelas, puede ser? Sí, por ahí. Tanto la edición del tomo equivalente al japonés como la edición serie roja saldrán a la venta el año que viene de forma simultánea. Aún así, no lo veo caro. 3 pavos. Hombre, si es carito, es que no es un tomo, ¿eh? Si es caro. No, o sea, nos estamos refiriendo a la edición roja de cómics. No son ni 50 páginas. Bueno... Y son papelito fino. Veremos cómo sale. Veremos qué tipo de papelito. Yo digo que seguro que es peor la calidad de esta edición que la de hace 20 años. Y que la de los tomos. Seguro. Yo te compraré tomos. Es que aquí no tengo ninguno, si no te lo enseñaba. Es que es papel. Luego lo vemos. ¿Es Planeta o Norma? Planeta. Papel de Guachinabo. ¿Tu cara ha sido? Un vecino de Melmac asegura que tras volver de su viaje a Sevilla seguía teniendo todas las sillas en casa y que la ciudad tampoco es que huela mucho a azar. Sale a la venta PlayStation 4 Pro. ¿Qué os pasa hoy con las voces? Hombre, hay que ponerse un poco a tono. ¿Qué pasa? Pues la plataforma, ¿vale? La PlayStation 4 Pro, lo voy a decir así para la gente que no entiende mucho inglés, porque yo es que tengo un acento cojonudo. De Houston. No lo puedo decir seriamente, lo siento mucho. Pues la plataforma está pensada para ofrecer una mejora gráfica y está enfocada a televisores con resolución 4K. ¿Cómo nos gusta esto? Llenarnos la boca con el 4K. Y por eso su precio son 400. 4K, 400, sí. PlayStation 4. Oye, todo 4. ¿Puedes bajar un momento el volumen? Jale, 4 confirmado. Sony. Sony, tengo un dato fucker, sí, pero y curioso de Sony, un segundo. Pero primero yo. Por favor, Sony, por favor. Niños. Hemos bajado ya el volumen muchas veces para vosotros, jugadores. Y una Play 4 os hemos pedido. Una Slim. Da igual, no sé, la Pro no, da igual. O la 4 Play 4. Mira, una para James, una para Kibo, otra para mí y otra para sortear. Una FAT, una Slim y una Pro. Y las probamos las tres. Efectivamente, y vemos las... Claro. Ahora, sumo un poquito la música y tu dato. Gracias, Sony. ¿Sabéis que lo primero que hizo Sony en la historia fue un hervidor de arroz? ¿Qué? Era de madera y tenía, era muy cutre. Ya está. Es que lo he leído hoy. Tenía que contarlo. No podía callarme, era imposible. Me acabas de romper, no por la mitad, sino en 7. Pero absurdísimo. Johnny Depp. Depp. Es que Depp es profundo. Juanito Profundo es nombre de actor porno. Johnny Depp. Johnny Depp. Lleva dos P's, no dos E's. Perdón, es la última vez que te hago un mi, perdón. Bueno, pues este, el Johnny Profundo, participará en la secuela de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. ¿En cuál de las 7 que van a hacer? Van a hacer 5, pero la cosa es... A lo mejor Johnny Depp está muerto ya. O Depp, ¿cómo coño se dice? A lo mejor está muerto ya cuando hagan la quinta película. Es decir, que han estrenado la primera película de Animales Fantásticos hoy, cuando estamos grabando. Durante la grabación. Se está estrenando en cines. Pero es que, y ya se habla de la segunda, y la tercera, y la cuarta, madre mía. Pero, claro, pues que esto ya está todo firmado. Todo está hecho ya. Va a dar vida al mago Galen Grindelwald. Hostia, que no sé quién es. Claro, ¡no me jodas! ¡Ay, va! Que no sé quién es. Yo sí sé quién es Grindelwald. Si, no digas nada que sea spoiler. No digas. No digas si es bueno, es malo, es... No, spoiler. No. Sé quién es Grindelwald, por eso me ha sorprendido que sea... Ah, bueno. Total eso. Que Johnny Depp. Animales Fantásticos. Culo torcer tengo ahora mismo. Mega Drive, la consola de Sega, volverá a fabricarse en Brasil. ¡Vamos! ¡Venga, Brasil! Sega llegando pronto. Oye, una cosa te voy a decir muy seriamente. Allí, en Brasil, la Master System, la leche. En la hostia, sí, Tectoy. Bueno, la compañía Tectoy, que son los que tienen los derechos de las consolas de Sega allí en Brasil, ha decidido lanzar al mercado más de 150.000 unidades... de esta nueva consola, nueva entre comillas. La nueva versión de Mega Drive permitirá reproducir los cartuchos originales de la consola. Toma, NES Mini, en tu cara. Un poquito, me cago en la leche. El único inconveniente es que no tiene salida HDMI. Toma, Mega Drive, en tu cara. La consola se venderá en un pack de edición limitada junto al clásico control de 3 botones, que es al cutre. Es que mira que son cutres. Podrían haber puesto el de 6. El de 6, claro. Por un precio cercano a los 110 euros. Animales cutres y dónde encontrarlos. No. La máquina incluirá también una ranura SD para cargar ROMs. Toma en tu cara, NES Mini. Pero porque Sega ya no importa a nadie. Hala, lo que ha dicho. Me cago en. Sega sigue siendo la mejor. Siempre. Sí. Ah, por cierto. Es que no lo... Ahora hablando de Sega, es que pensaba que lo había puesto la noticia, pero hablando de Sega, el que va a salir el arcade otra vez de Daytona USA 3. Es verdad, se ha visto el 3. Se ha visto la recreativa. ¿Pero hay recreativas? O sea, en Japón hay. O sea, aquí en España o en Melmac, ¿dónde van a ir? En las boleras. Claro, aquí ya no hay mercado, pero en Japón las boleras. ¿Pero tú crees que alguno de la bolera se va a gastar lo que cuesta es el mueble, que a lo mejor vale 100.000 pavos fácilmente? Pero lo que te estamos intentando decir, que en Japón todavía el mercado de las arcades está pero súper en auge. Pero y una cosa te voy a decir, es que a lo mejor en una bolera, si a lo mejor si se corre la voz, oye, que hemos traído el Daytona USA 3, ¿tú crees que no triunfaría? No. ¡Qué entusiasmo, colega! No sé. O sea, tú no irías a decir, yo iría. En el Parque Melmac. ¿Y no irías a jugar? En Melmac Sur. En Melmac Sur. En Melmac. Pues sí, claro que iría, por supuesto. En el Melmac Corredor. Pero no creo que haya colas de gente para jugar al Daytona USA. Colas no. ¿No dejarías tu monedica de un euro ahí en la pantalla para guardar la partida? Bueno, pues nada, venga. A la última noticia. James, continúa. Dime la noticia, por favor. Es una noticia triste. Sí. Dura. Triste y dura. Como la vida del elefante. Larga y oscura. Como la capa de Ramón García. ¿Y por qué digo esto? Porque Ramón García no dará las campanadas este año. Repito, no dará las campanadas este año. ¿Qué pasa aquí? Se está oyendo muy fuerte Cárdenas. ¡No! Sí, no, por eso. A nosotros nos han llamado, pero es que esa noche la tenemos. Yo no tengo capa. Yo no puedo. Que la capa de España se queda en casa. Sí, estamos de capa caída. ¡Oh! eso ha sido acabar por todo lo alto. Por cierto, no sé si he hablado aquí. Vamos a hablar de la canción del programa. No has comentado nada al respecto. Has dicho que era de la YouTube, pero ¿y esta? Ah, no. No sé si he hablado aquí de Melody Ship. Me está haciendo señas Kibou. Hay otra noticia que tiene que dar James. Que tiene que dar otra noticia. Hostia, espera un segundo. No hemos terminado la noticia. Seguimos. ¿Qué pasa aquí? James. Hay una noticia que tienes que dar. Claro. No me libro. No te libras. Pero ¿sabes qué pasa, James? Está bien que des estas noticias, porque así nos damos cuenta de que nosotros seguimos vivos. Entonces, esta sí, noticia vosotros seguís vivos, yo estoy en la mierda. Claro, o sea. Yo aquí todo, siempre igual. Hay que decirlo. Bueno, es verdad, tienes que comentarlo. Bueno, va, pues yo lo comento, pero... pero, jo, estoy un poquito ya... Pero no quiero. Estamos aquí la parca en el hombro. Todo el día igual. Pues bueno. Bueno, voy a decir. Vamos a ello. Oyentes, que sepáis que se nos ha ido un grande, se nos ha ido Leonard Norman Cohen, ¿vale? Había a los 82 años. A los 82 años. Se fue, pues, el 7 de noviembre, hace poquito. Hace, ¿vale?, muy poquito. Y es que es no sé por dónde empezar. Porque es que yo creo que lo conoce todo el mundo. Yo no era muy fanático, es decir, pero siempre es triste eso. Pero sí que lo conoces tú. Sí, aunque, sí, o sea, sí. Seas fan, por decirlo entre comillas, seguidor de lo que hacía, te gustase o no te gustase, Leonard Cohen es hiper famoso en todo el mundo. Y hasta aquí. Y ya está. O sea, se ha ido el hombre. Y hasta aquí. Aleluya. Esté donde estés, estés arriba, estés abajo, estés en medio, estés donde estés, Leonard. Aleluya. Nuestro recuerdo. Y ahora sí, ahora tengo que hablar de la canción del programa. Artito me tenéis, ¿eh? Artito te tenemos. Bueno, no sé si he hablado aquí del canal de YouTube Melody Ship. Creo que no, es que no estoy seguro. Si hace como 2 minutos, pero antes no. Vale, no sé si he puesto alguna canción. Bueno, pero es un canal de YouTube maravilloso que se dedica a hacer canciones poniéndole autotune a diferentes celebridades. Como a Carl Sagan, pues coge un discurso de Carl Sagan, le pone autotune y hace una canción. A Stephen Hawking. Uh-huh. Vale, pues bien, hace unos meses hizo este tema llamado Champion of the World. Vale. Como tributo a Muhammad Ali. Oh. Vale, oh. Cassius Clay, que nos dejó en junio de este año. También, sí. Y mirad qué maravilla de tema, mirad, en serio, mirad. And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I told you, I told you. I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. Of all time, this brash young boxer is something to see, and the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. What a whale. I done handcuff lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you. This is destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion. Back up every word, and I whoop any man in the world, and I want anybody out there on TV to know it. I am the greatest. Oye, no lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Esto ya viene de lejos, esta sección. Este tema principal viene de la primera temporada. Sí, fue el segundo o tercer programa. Cuando no entrábamos en el top 100 de Bitácora. Nada menos que primera temporada. Es broma. ¿En qué programa has dicho? En el segundo programa. Sí, segundo programa yo creo que fue. Yo ahí no estaba todavía. No. Sí, sí estaba, ¿no? Estaba, sí, bueno, en el público. Sí, sí, estaba sentado en el sofá gritando de fondo, pero no, no está estaba... mal. Pero estás ahí, estabas ahí en... Dijimos, ya que viene, exacto, dale un micrófono. Que arreglaba la nave. Y la que más liaba aquí. Vamos a echar la vista atrás. La nostalgia. Qué nostalgieros estamos hoy. Bueno, estamos a tope. Y vamos a ver qué tal ha tratado el tiempo aquellos ídolos de nuestra infancia. Ídolos, no, superhéroes para nosotros. Dependiendo del caso, superhéroes. Superhéroes. Semidioses incluso. No, bueno, igual me he pasado, ¿no? ¿Seguirán en activo? Bueno, yo qué sé. ¿Tendrá que hablar James de alguno de ellos? Ya lo veremos. Me han colgado el muerto, como lo he dicho. Pues vamos a ver qué ha sido de esos actores y actrices, claro, maravillosos. ¿Están actuando en un hotel de 3 estrellas en Benidorm? No sé, pero cuéntanos. Por ejemplo, bueno, yo hemos decidido que vamos a hablar de... muy bien. He matizado. Que vamos a hablar de 3 series. Parece correcto. Correcto. Es la regla del 3 de los videojuegos. Y vamos a empezar por la primera, pero no por ello la más importante, ¿no? Es la más importante porque la nombramos casi constantemente en este programa. Vamos a hablar de qué fue de las actrices y los actores... Ojo, cuidado. ...de Médico de Familia. No es baladí este tema, ¿eh? Hacía mucho que no decía baladí, que tenía ganas de decir baladí. Y a ti te encanta. Me encanta. Tenemos un sonido raro de vez en cuando. No sé si lo vais a escuchar vosotros. Como de una serpiente intentando matarnos. Intentando no sé salir. Si sea, por... se estará colando, pero sí, es como una, como un airecillo. Sí, una cosa rara. A lo mejor es un ente que hay por aquí. En la nave, John C. A lo mejor es John C. Seguramente. Médico de Familia fue una serie que, de televisión emitida en Telecinco, que se estrenó a finales de 1995. Yo la hacía más antigua. Entre la Mamachicho y Vip Noche. John C, por favor, Vip Noche. No, esto fue después de Vip Noche, madre mía. Después. Joder, claro, sí, claro que sí. O sea, que Vip Noche es más... Bueno, más vieja, no sí, digo sí, nada. Bueno, no digáis nada. Médico Familia lideró la noche de los martes durante 4 años y llevó a Telecinco a la moda por las series nacionales. Claro, que gente es que había. Antes se contrataban series de antiguas de Estados Unidos y tal. Y se... Madre mía, estás liando una. Que hubo una nave que me cago en la mar. Y se reponían. Y se reponían una otra vez. O sea, compraban series en plan Bonanza. Ahora venga, hasta la extenuación. Pero Bonanza, ¿cuántos capítulos tiene? ¿3.000? No lo sé. Yo creo que en realidad tiene 3. 3.000. No, 3 en bucle. Sí, puede ser. ¿Cómo se llamaba el hombre este que era el malo? Tenía un nombre muy... No lo sé. Kibou, Médico Familia. Bueno, pues Médico Familia ha sido emitida... A ver si me acuerdo. Ha sido emitida y adaptada en Alemania, Bélgica, Finlandia, no me jodas, Italia, Portugal y Rusia, entre otros países. No me lo puedo creer. Yo quiero ver la versión rusa de Médico de Familia. Hay versión de belga, por ejemplo, de Médico de Familia. ¿Te imaginas al marcial belga? El Morsio. Libre de spoilers. La sección libre de spoilers, claro. No vamos a contar el argumento de Médico de Familia. Espero que sepáis más o menos de qué iba Médico de Familia, porque algún spoiler cae. Algún spoiler sí que cae. Sí, eso es seguro. Pero es inevitable, ¿eh? Bueno, la serie tiene 25 años. Es decir, que su adaptación en Italia, la adaptación de Médico de Familia, ajá, superó en capítulos a la española y aún se sigue emitiendo. ¿A lo Doctor Who? A lo... claro. A lo Doctor Who. Joder. Están compitiendo ahí. La Virgen. Si queréis, empezamos ya directamente con... Sí, por favor. ¿Empiezo yo? Venga, sí, por favor. Empieza tú, Joaquín. Digo. Vamos a hablar de Nacho. Nacho, que lo interpretaba Emilio Aragón. Por cierto. Sí, perdón. Tengo el disco de Emilio Aragón. Te huelen los pies en vinilo. Oh, madre mía. Regalo de cumpleaños. A lo mejor fue por el 92, cuando mi comunión y la expo. No lo sé. Bueno, el actor daba vida a un médico viudo con tres hijos. Los telespectadores que esperaban cada semana el encuentro sentimental de Nacho con su cuñada Alicia. Pero, o sea, los telespectadores esperaban que su cuñada y Nacho, ¿sabes? Que la cuñada la interpretaba Lidia Bosch. Sí. Pero ahí había. Que luego no fue de actriz y se metió a hacer taladros y cosas así. Lidia Bosch, madre mía. ¡Ah, oh, joder, lo he pillado! Joder. No pasa nada. Así como la granada, sí. Así de retardo. Claro, esta. Exacto. Por eso, Emilio Aragón en la serie hacía de Nacho. Un médico viudo que se liaba, o no, spoiler free. Estaba ahí con su cuñada. Luego voy a contar una anécdota del final de Médico de Familia, por favor. Luego me lo voy a apuntar aquí en mi agenda. Apúntatelo en la agenda de cosas. Vale, sí. Bueno, pues tras su participación en Médico de Familia, Emilio Aragón participó en otras ficciones como Javier ya no vive solo. Que vamos, no me acuerdo absolutamente hostia, nada. Javier ya no vive solo. Yo me acuerdo del título. Claro, no. ¿Ves? Tú, a ti te dicen Javier ya no vive solo y no te entra la nostalgia. No, pero te dicen Médico de Familia y hasta la musiquilla suena de fondo. El hipocampo no funciona. O Casi Perfectos, que debe ser otra serie. Eso ahí ya me he perdido del todo. Y ejerció, ojo ahí que no os acordabais, ejerció de presentador sí, del Club de la Comedia. Sí, en el principio, en Canal Plus, sí. Primeras, muy gran. Ah, no, en La Sexta era, ¿no? No, en La Sexta. No, era en Canal Plus. Era en Canal Plus. Primero de todo Canal Plus. No era en Canal Plus. Ojo, ¿cómo que no? Ojo que me estás apuntando con un boli. Estoy teniendo movidas chungas en la cabeza. No. Flashbacks de la guerra. Es que no me acuerdo. Porque había un presentador del Club de la Comedia, pero no sé si el primero fue Emilio Aragón y luego fue este chico, que no me acuerdo cómo se llama. O al revés. Era el otro, ¿no? El otro, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Si era gallego, me suena. Bueno, da igual. Puede ser, bueno. Pues estuvo presentando el Club de la Comedia, Emilio Aragón, hasta que se convirtió en el presidente honorífico de la cadena de televisión La Sexta. ¿Cómo te conviertes en presidente honorífico de una cadena pues de televisión? Pues a lo mejor habiendo puesto mucho dinero en también. Ella. Efectivamente. Es decir, con contactos y Benjamins. Y amor y saliva. Joder. Hola Emilio, te invitamos al programa. Te queremos. Después Aragón centró. Aragón, bueno, Emilio Aragón, no Aragón como provincia. Como provincia. El señor Aragón. Centró su carrera profesional en ser productor, compositor, director y guionista en productos cinematográficos. Este tío, aunque no lo creáis, es un puto crack. Era director de orquesta. Es que es la hostia. Es director de orquesta, es brutal. Es crack. Y actualmente colabora en el programa El Hormiguero en la sección Ponle Voz. Que, ¿sí? ¿Sale Emilio Aragón en El Hormiguero? Y además vi cuando salió por primera vez y que ahí se me saltan las lagrimillas. Hostia, dije yo. Pero, ¿cuánto hace que no ves El Hormiguero para...? Una década. Desde aprox. No, bueno, yo, esta temporada pues ha vuelto Emilio Aragón. Que se aburrirá en casa, porque es hombre el dinero que... Y, no, pero mola un montón. Lo que hace mola es coge una canción y le ponen otra letra. Uh-huh. Entonces la gente en su casa tiene que hacer su versión y enviarla. Ay, qué bueno. Está muy chulo, está ¿hacemos? Muy chulo. Y él toca el piano y tal, y es brutal, brutal. Bueno, decir que Emilio Aragón viene de una familia de payasos. Sí, señor, los payasos, no los políticos, payachos de la tele. No políticos, sino payasos de fofó. ¿Cómo están ustedes? Entretenimiento infantil. Exacto, entretenimiento infantil. De hecho, Emilio Aragón era un payaso de la tele. Era uno de ellos. Era ahí. Fofito. No, perdón, Miliquito, perdón. Claro, Miliquito. Hijo de Miliqui, Miliquito. Claro. Miliquito, que para descanso. Su hermana es Rita Arasema, por cierto. También, joder. Yo de pequeño estaba enamorado de Rita Arasema. Normal. No es muy agraciada. ¿Y qué? Pero yo de pequeño estaba enamorado de ella, porque no sé. Pero hay que enamorarse del corazón. Correcto, cantaba bonito. Y bueno, pues eso es lo que ha sido de Emil Aragón. Tampoco es que es tan famoso que en realidad no es. Sigue. Otro que hace 20 años que íbamos a llamarle y mira. Efectivamente. James, cuéntanos. Seguimos con Alicia. Alicia, bueno, Lydia Bosch, que era la actriz que interpretaba a este personaje, Alicia, ¿vale? Es la hermana de la primera mujer de Nacho, ¿vale? Por eso lo que hablábamos antes de que era su cuñada, ¿vale? Que aquí ya la trama, ojo, ¿eh? La atracción entre Alicia y Nacho era más que palpable a lo largo de la serie, ¿vale? Pero vamos, más que palpable. Pero ahí había rollazo, ¿eh? Ahí había tema. Sí, vaya. Sí. No. Pues bueno, cuando Médico de Familia llegó a su final en el 99, ojo. Ojo. Cuatro añazos a tope, madre sí, mía. Y pocos me parecen, ¿eh? Para la intensidad, ¿no? Que la recordaba, o sea, más larga, ¿o qué? Claro. Suele pasar también. Sí, no, eso es verdad. Pero que sí, que yo pensaba que era más larga. Pues eso, pues la actriz formó parte de producciones de éxito, pues eso, en televisión como Motivos Personales. Los Serrano, ojo. ¿Ha salido ojo, Los Serrano, ojo, Lidia? Cuidado, Los Serrano. Yo no me acuerdo de verla, pero lo ponía en la Wikipedia, así que lo hemos puesto. Efectivamente, Wikipedia es ley. Seguro que haría de la profesora algo de eso. Algo así. Águila Roja. Junto a otra persona que también salía en Médico Familia. ¿Qué tal la sí, que cuidado. Ya hablaremos. Eso son palabras mayores hechas. O incluso Gran Hotel. Serie de la que no recuerdo absolutamente nada. Nada. Actualmente Lydia Bosch, ¿vale? Forma parte del reparto de la serie Antena 3. Bueno, formó porque ya terminó. Bueno. Entonces, actualmente. Entonces, en el pasado reciente. En el pasado reciente. Lydia Bosch tiene cara como de triste siempre. No sé. Sí, como que está angustiado. Tiene cara de que se va a abrochar la Rebeca. Así. Sí, tengo cara de angustia todo el rato. En cualquier momento. Ojo. Lo que se suele decir, mi cara es circunstancia. De circunstancia. Que nunca entendí muy bien a qué iba el rollo de circunstancia. Ya, pero bueno. La señora circunstancia. Pues, bueno, actualmente, ¿qué pasa con Lydia Bosch, James? Pues que participó hace poco, ¿vale? Antes de que terminase la serie, en eso, Sin Identidad, ¿vale? Donde llevó a la vida a Luisa. Actualmente está rodando una nueva serie llamada La Verdad, que se estrenará este año en Telecinco. Vuelve a Telecinco esta mujer. Además, después, vuelve. Se estrena en breve. Lydia Bosch is back. Mira, Kibou. Uno de los iconos. Y fans. Sí. Ídolos. Idols. Idols. En nuestra adolescencia, todos queríamos ser como esta persona o este chico. Yo no, pero bueno. Bueno, sí. Mi madre me decía de pequeño, dice, mira, si parece a ti, podías ser tú que estás en la yo tele me ahora. Yo me acuerdo de... ¿Por de, qué? Porque yo qué sé, mi madre me quiere poco. Yo me acuerdo de las carpetas forradas de las adolescentes con la foto de Chechu. Estás pasando de pueblo. Aarón Guerrero. Hola, Aarón. ¿Qué tal, Chechu? Hola, Aarón. Si nos estás escuchando, te queremos. Aarón Guerrero formó parte de Médico de Familia para dar vida al travieso Chechu. Me encanta esto del travieso. Que era el hijo mediano. Hijo mediano de Chechu. Mediano, que no está relacionado con el Señor de los Anillos. ¿Cómo sabía yo que iba a tirar por ahí? Siempre. Que se convirtió... esta frase me gusta. A Santi se le hace cuesta arriba. Porque esta frase que viene ahora me gusta porque... como dice mucho... Pero sin ofender, ¿no? Chechu se convirtió en... su gran personaje en televisión. Como diciendo, no ha hecho nada más que tirarse de una piscina y ya está. O sea... No adelante los acontecimientos. Eso, vale, pero es que por eso me gusta la frase, porque dice mucho sin ofender. Pero el actor ha participado en otras producciones de la pequeña pantalla, como Ana y los Siete. Ah, sí. Con Ana Obregón. Joder, Ana Obregón. Yo soy Bea, con Bea. La adaptación española de la telenovela Yo soy Betty la Fea. Mira que yo estaba enganchado a Betty la Fea, la colombiana. Sí. Es la única serie de telenovela tal que he visto. Y estaba enganchadísimo a esa serie. Sí, luego Yo soy Bea, ¿no? No. Eres muy raro. Sí, tío. Después el actor, entre comillas, tendría que estar puesto. No ha vuelto a pasearse por los platós de televisión hasta que hace un par de años se convirtió en uno de los participantes de la segunda edición, fíjate si es triste que no le llaman para la primera, que le tienen que llamar para la segunda edición del concurso de saltos de Telecinco Mira Quién Salta. ¿Qué? Chechu, ¿qué es de tu vida ahora? Esto de Mira Quién Salta es un poco... Bájame el volumen, por favor. Es como Splash, ¿no? Sí, Aarón, ¿qué es de tu vida ahora? ¿Qué haces? ¿Por qué te peinas así? Ah, por cierto, Aarón, tengo que decir esto, sí, que no subas el volumen. Le he visto dos veces en mi vida. En persona. En persona. ¿Impresiona? No. Está normal. Igual. O sea, dices, el médico de familia fue ayer. Está igual. No ha crecido. Como Peter Pan. Hombre, a lo mejor tampoco le sienta muy bien a este hombre que le porque ya tendrá... Tendrá sus años ya. Bueno, seguimos. Y nada, simplemente eso. Aarón, te queremos. Ha aparecido en... Eso, mira quién salta nada más. Ya está, si es que no es... No tiene más. Pero bueno, claro. Por lo menos sigue vivo. Que y actualmente es una persona normal y corriente. Es que si no ha hecho más, no ha hecho más. Tampoco hay que alargar la vida. A mí me recuerda a este hombre, al Nicolás este. No sé por qué, pero el pequeño Nicolás, le asocio. Tiene, no sé pinta, por qué. Tiene pinta de que votan a la misma persona. Sí, sí. Vamos a hablar ahora de María. ¿Os acordáis de María en tu familia? La alta. Era, efectivamente, la alta para nuestra época, aquella... Pues la actriz Isabel Aboy. María era la hija adolescente de Nacho y estaba interpretada por Isabel Aboy, que es lo que acabo de decir. Para... Le he puesto dos veces. Vamos a centrarnos. Al terminar la serie, la joven continuó su carrera con papeles en otras series como periodistas. Esa era buena serie. Esa estaba chula. Sí. ¿Telecinco puede ser? Sí, todo. Sí, en esa época era todo. Era todo Telecinco. Era lo que hemos dicho, que Médico Familia abrió la veda de las series españolas. Pistoletazo de salida. Que no fue la primera serie española, ni mucho menos. ¿Farmacia de Guardias antes o después? Joder. Antes. Es anterior. Lo he dicho muy seguro. Es anterior. Pues pero duró más. Probablemente, sí. O no. Hombre, normal. No sé yo, ¿eh? Pues eso, que Isabel Aboy apareció en Periodistas o Yo sí Bea. Ojo, también. Yo sí Bea, el cajón de mierda. Yo sí Bea. No, o sea. Claro. O sea, yo sí Bea, podemos confirmar que son las croquetas de 3-5. Exacto, venga, para adelante. Todo tenemos? lo que sobra, a Yo sí Bea. Croquetas de domingo, puede ser. Venga, sí. Pues bueno, sin embargo, la vida acabó llevándola por otros caminos. Sí, pero ¿quién ha escrito esto? Yo. La vida acabó llevándolo por otros caminos. ¿No te gusta, no te gusta el eufemismo? Que no son de la interpretación. Claro, pero déjame terminar. Vale, perdona. Es que a día de hoy, que me entusiasmo con Isabel Aboy, a sus 34 años... ¿Ya? Sí, hijo, sí. Tiene un año más que tú. A sus 34 años, vaya, está plenamente apartada del mundo de la interpretación, ejerciendo como psicóloga en la asociación Protégeles, dedicada con especial incidencia... en los casos de acoso infantil. Vale. Terminó tan mal que se tuvo que hacer psicóloga para tratarse a sí misma. A niños. No, hace una labor estupenda. Sí, pero primeramente diría, voy a estudiar psicología porque no hay quien me trate ya después de haber vivido esto, de haber compartido vida con Aarón Guerrero y con... Ojo, qué checho. ¿Os acordáis cuando... Es que hacía muchas travesuras. ¿Eso quién lo aguanta? ¿Os acordáis cuando María... ¿En Médico Familia se emborrachaba? No. ¿Es que no se acordáis de ese capítulo? No. Era muy ridículo. No he revisionado, lo siento. No. Muy ridículo, muy ridículo. Es que no sé explicarlo, pero... Se pedía un pedillo, ¿no? La hacía, sí, muy cutre. Okay. Muy cutre. Súper bien interpretado, como bueno, puedo imaginar. Bueno, ¿no? bueno, menos mal que psicóloga. Por eso. Hace un gran papel. Labor social. Una gran labor social, es cierto. Uh-huh. Pero no eran los únicos hijos de Médico Familia. Ojo, ¿quién nos iba a decir que íbamos a hacer un programa dedicado a la gente de Médico sí, de Familia? La verdad es que para lo que hemos terminado, ¿sabes? Hemos elegido un poco mal. Bueno, en realidad no soléis la tostada. O sea, sí, es un ciclo. O sea, yo lo veía clarísimo que en algún momento esto iba a ocurrir. No hay huevos. Por hablarlo. ¡Que no hay huevos! Tienes que poner en algún momento del programa la sintonía de Médico de Familia, por favor, te lo pido. ¿La pongo ahora? Ahora, bueno. ¿Ahora? Sí. ¿Por ahora? No. Me está mirando Santi como no hay huevos. ¿No hay huevos? ¿Que no? La pondré, no sé cuándo. Pero la pondré. No, ahora por la hora, que si no. La pondré. Te lleva. Pero antes. Sí, por favor. James, háblanos de Anita, la pequeña Anita. Claro. Oh, y Anita. De Marieta Bielsa. Marieta Bielsa. Perdóname. Pues bueno, a ver qué os cuento yo. Tras interpretar a la hermana pequeña, que como acaba de decir Santi ahora mismo, ¿vale? Los hermanos Martín, Marieta Bielsa se retiró del mundo de la interpretación. ¿Otra que se va? Nos ha jodido. O sea, que también normal. A ver, que podía tener 3 años esa niña, ¿eh? Ya, sí. Pero... Bueno, fue 4 años de serie, pues podía tener 6 años. Sí. Pues yo por aquí no sigo. Yo sigo estudiando en el cole y ya está. Lo que tenía que haber hecho Chechu. Pues mira, recientemente apareció en un programa de televisión con motivo del aniversario de la serie, ¿vale? Porque ya sabéis que... Because TV. Efectivamente, son muy dados. ¿Pero a por esto? ¿Qué me pierdo yo estos eventos? Hubo reunión. Hubo reunión del staff. No te enviaron el evento de 20. Hubo ¿no? reunión y se formó la de la hostia por Operación Triunfo, que no han hecho nada por este país. Y por médico de familia. No me he enterado yo de la reunión. No sé qué pasa. Te lo he dicho, que te han enviado el evento a 20, ¿no lo has mirado? Ser, sí. ¿A 20? Al no te llegó, no te llegó... Al no. MySpace. El MySpace. A ver. Pues, espérate que... Estás perdido, sí, normal, no me extraña. No me extraña, normal, no me extraña. Te difuminas. Esa ha sido con retardo, esa ha sido finita también, ¿eh? Pues a ver, Anita Bielsa, ¿sí? Adelante. Recientemente apareció en un programa... Sigue tú, porque... ...de televisión con motivo del aniversario de la serie... Y reveló que se dedicaba a la economía. Bueno, estudió en la Universidad de Alcalá, aún no es economista, estudió en la Universidad de Alcalá economía, ¿vale? Sí, tiene sentido, si es economista, tiene sentido que estudie economía. No, aún no lo es, no lo ejerce, sigue estudiando, porque es una chica muy joven realmente. Bueno, claro, vamos a ver cuánto... Puede tener 25 años. Ya te bueno. Me la agarré a tres veces, ¿eh? No tiene por qué. Estará acabándola, no, sí, a lo mejor ya la ha acabado cuando estamos hablando... Estas palabras. Puede ser. Anita, si nos estás escuchando, por favor, ponnos un comentario también, que termina la carrera. Y esto lo va a encantar a Kibou. También se la pudo ver en la inauguración del restaurante de su compañero Aarón Guerrero. Que Chechu tiene un restaurante. Que creo. No hay que huevos. Que creo que es donde le vi. No hay huevos. En la puerta. Creo que es donde le vi. No hay huevos. A ir a su restaurante. A ir al restaurante. Yo día, creo que cerró hasta allá. Cenar e intentar entrevistarle. ¿De qué año es esto? De este año, joder. De este año, sí. Esa información, claro, será actual, hombre. ¿Tú crees? Sí, yo sí, creo sí, que sí, hace la crisis. Ha chapado, Aarón ha chapado. Hombre, si hace la reunión allí de médico de familia. Bueno, por lo menos, yo que sé, 100 euros se gana, ¿no? Hombre, un dinerillo va para allá. Para 50. Y ya, Anita, está en la vida de Anita. Anita es estudiante por ahí. Claro, ¿Qué quieres que veamos? Nada, no, dejó la interpretación, se puso a estudiar como todo el mundo y ahora está haciendo su carrera. Así que. ¿Y está? Sí, sigue tú, Kibou. Venga. Sí, mire. ¿A quién le nos toca? Nos toca a un personaje, otro de un personaje. Es que son todos entrañables. También. La Juani. Me caía súper bien a mí la Juani. ¿Y a quién no? Ese gracejo, ¿eh? Ese gracejo, o sea, andaluz. Que no cargaba apenas. Luisa Martín. Luisa Martín, la Juani. Correcto. Probablemente uno de los personajes más recordados del médico de familia, la asistente del hogar interpretada por Luisa Martín, como he dicho anteriormente, que ha aparecido también en Hospital Central, desaparecida. El caso Vaninkoff. Rocío Dúrcal. Es un biopic. Ah, vale. Gran Reserva. De hecho, ella hacía de Rocío Dúrcal. Bueno, igual. Sería raro que apareciese dentro de Rocío Dúrcal. Spoiler, hacía de Rocío Dúrcal. Sería muy raro que Luisa Martín apareciera dentro de Rocío Dúrcal. Sí, la verdad es que sí. Frágiles o Los misterios de Laura. No está mal. No, pues que... Mejor, que... No te miran Betty la Fea. Por lo menos... Bueno, que rompas. No rompas la nave, por favor. Pero por lo menos sigue o seguía en activo. Que es, actualmente ha realizado la serie B&B, ¿cómo es? Que no es, no, es que creo que es... No sé si ha terminado o sigue, no sé. Y películas como El futuro ya no es lo que era. ¡Qué cuidado! Cuidado. Ojo con este peliculón, ¿eh? Puntuación de 2,7 en Final Affinity. 2,7. Estamos hablando, antes, fuera de micrófono, de... Fuera de micrófono estamos hablando de hacer una nueva sección en la que nos mandemos películas uno a otro para ver y que al programa siguiente hablemos de esas películas. Pero creo que las españolas habría que ponerlas en una categoría aparte. O sea, hacer una mini reseña y una puntuación. Una ¿no? mini reseña y decir 5 gallifantes. El futuro ya no es lo que era. Ojo que es candidata a GOTY Melmac. Yo pregunto, ¿dónde está King of Fighters en el film Affinity? No, pues seguro que tiene más nota que el futuro. Probablemente tenga más que sí. El futuro ya no es lo que era. Bueno, estará ahí. El futuro ya no es lo que era. Es una peli de este año, ¿eh? Es que no sois conscientes de lo que dije película es, pero es una peli de este año. Y tiene 2,7 en Film Affinity. Eso no quita que Luisa Martín sea una gran actriz. Sí. Por supuesto. Ya te digo que es de las pocas personas del reparto que siguen activo. ¿Cómo siguen activo? ¿Quién más? ¿Cómo hilamos? Hipólito. ¿Os acordáis de Hipólito? ¿El no, Poli? El Poli, claro. Antonio Molero. Hipólito, o mejor conocido como Poli, era el novio de la Juani. Claro. El actor, bueno, Antonio Molero, acumula en su carrera profesional algunas de las series más populares de la pequeña pantalla. Este es de los que más ha salido ganando de esta serie. Secundarín. Es un secundario, pero ahí no le falta curro. Claro. Algunas series como Siete Vidas. A mí en Siete Vidas no me suena. Sí, pues ha salido. Sí, pero no me suena ahora mismo qué personaje hacía. No, pero era esporádico. No es, ¿vale? En Los Serrano, sí, sí, ¿no? Ahí hacía un papel ya medio protagonista casi, ¿eh? El Fiti. ¿Os he dicho alguna vez Fiti? El Fiti. La Fiti, claro. ¿Alguna vez os he dicho que nunca en mi vida he visto un capítulo de Los Serrano? Pues mal, porque Los Serrano es como... El Friends español. No. El Médico de Familia... 2.0. Sí, sí, no, es así. Como pues una vuelta de tuerca. No sé si hablas muy bien de la serie eso. Yo creía que iba a decir como el arsénico, mejor ni probarlo, ¿sabes? Mejor ni tocarlo. Sí. No. O también apareció en Águila Roja. Águila Roja también es un poco croquetas también. Sí. es un poco croquetas de la tele. No lo sé porque esa es mi serie de la que no he visto como... nada. He visto creo que la intro una vez. Yo tampoco la he visto. Y ya está, nunca ahora he visto mismo, nada de Águila Roja. Si Médico de Familia hubiera terminado hace 2 años, ahora estos actores estarían en Velvet. Sí. En la de la 1 que tiene 4.000 capítulos que te lo dirías de la... O a lo mejor serían pues eso como el que hacía del Duque. No, que no sé cómo se llama. Ah, que sí. Está en series americanas, está en Sense8. Gran serie, por cierto. Bueno, a día de hoy, Antonio Molero ha formado parte de la serie de televisión Aquí Paz y Después Gloria. Es lo último que he visto que ha hecho. A lo mejor ahora mismo está haciendo otra cosa, pero no lo he visto. Seguro. Es que de series de España no está andando un poco descolgado. Ojo con el siguiente. Sí. Ojo. Que está aquí Francis Lorenzo. Pero aquí habría que haber... ¡Francis, puto amo! Tendría que haber aquí un inciso. Tendría que ser Julio y luego aparte su fular. ¿Por qué? O sea, claro, porque son como... O sea, es el mismo. Es lo mismo, ¿no? O sea, Julio y su fular es lo mismo. Pero por separado... Es que llevaba fular. Y tiene una época ahí como que... Que estaban en... desengañado. Entonces, pues Fular se fue por como la de hacer sus movidas y Julio por otra. Pero luego ya volvieron, en Águila Roja. Esto es como la de los pajaritos y el acordeón, ¿no? Exacto, más o menos. Pues son la misma persona, Julio y su Fular. Pues como Tony Stark y su armadura. Efectivamente, pues pierde superpoderes. Háblanos de Julio. Pues mira, el tío Julio era el mejor amigo de Nacho, interpretado, como hemos dicho ya, por Francis Butuamo Lorenzo. Francis Motherfucking Lorenzo. Y su Fular. Correcto. Y su Fular. Su Fular también estaba allí. Y dejó la serie cuando esta estaba en su época de máximo apogeo para presentar su propio Late Night. Tú fíjate. Efecto... A ver si te acuerdas de este Late Night. Efecto F. Con F de Francis, por supuesto. En Antena 3 en el año 97. ¡Viva! ¡Viva los 90! ¡Viva! Nadie se acuerda del Late Night. O sea, por de favor, Francis Lorenzo. Ese momento. Los, ¿llevaría de Fular? De los... ¡Hostia, la F de Fular! ¡No! Pero ese momento de los jefes de Antena 3 diciendo: vamos a darle un programa a Francis y su Fular. Porque era un puto crack. Me cago en la leche. Esa gente... Me cago en la leche. Esa gente vale mucho. Pepitas de oro. Bien, madre de Dios. Pues luego presentó un par de programas más. No, claro, ¿vale? No tengo duda. La cara divertida y Canciones de nuestra vida. Yo creo que lo de presentar no se lo dio bien. De Canciones de nuestra vida creo que sí fue un poquito más exitoso, creo, me suena. Para las abuelas. La cara divertida, no sé qué coño es. Programa de chistes en el que salía Paspadilla y seguramente algo así sería. Puede ser. Algo rollo no te registré o alguna. Pero alguna se lió con Lidia Vos al final, el Médico de Familia. ¿Spoiler? Ese sería Nacho. No. Francis estaba liado con... Pues a lo mejor había triángulo amoroso. Había ahí rayo raro. Era un niño. Yo pedía las historias de los niños. Claro, el tío Julio era un fucker. En Médico Familia era el fucker. Era soltero, era el fucker de la... Era el fucker de allí. Entonces Lidia bebía por sus aires. Pero claro, es que está el triángulo. Porque Nacho era el buenecito. Pero claro... Francis, Julio era el malote. Entonces, el fucker. Era el fucker. Entonces, claro, tú te... No quiero hacer spoiler. F de Francis, de Fular y de fucker. Efectivamente. Tío, tiene todo, las tres. Tiene todo, las tres Fs. Y más que tendrá. Pero ojo, que no se acaba aquí la cosa. Claro, él presentó programas, pero luego siguió haciendo cosas. Correcto. pues después de estos programas, La Cara Divertida, etc., pues volvió al mundo de la actuación, porque, como decías tú, se ve que no se le daba bien esto de presentar, ¿vale? Entonces, pues, participando en diferentes producciones, de las cuales la más famosa quizás sea Águila Roja, ¿vale? Que ya hemos comentado en personajes anteriores. Que me llega, o sea, tengo información privilegiada, iban a llamarlo Águila Francis. Águila Fucker. Pero al final. A lo mejor le van a llamar la mula Francis, pero está. Claro, exacto. ¿No? No sé si rojo tiene alguna connotación de Fucker, de a lo mejor en latino, en algún idioma. Sí. Significa. Rojo de fular, sangre. O algo. Rojo de sangre latina. Exacto, algo así. Seguro. Pues Francis. Pues por lo visto, aquí interpretó al malo malísimo. De la serie, sí. Sí. Le gusta el rollete, yo creo, ¿eh? Francis. El rollo Fucker. Francis, tú molas. ¡Marcial! ¡Marcial! No os riáis de la gente con problemas. ¡Marcial! Me río de ti interpretando el momento triste de la que serie. Lo he vivido, o sea, he viajado en el tiempo. Hay un flashback. Que sé poner de voz de. Bueno. Bueno, Marcial. Estamos estrellando contra el muro, ¿eh? Sí, sí. Perdón, si te toca a ti, equivoco. Perdón, no, me toca a mí, Marcial. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo no te va a tocar Marcial a ti? Marcial, otro personaje querido. Querido. Spoiler. Bueno, no, sí, perdón. Querido. Equivoco tiene una foto de Marcial en la mesilla de noche. En la cartera. En el, era un celador del centro médico donde trabajaba Nacho. Y, atención, por favor, spoiler. Si no, un momento. ¿Spoiler? Un momento. No. Si queréis, los que no sepáis lo que pasa. Es que no habéis escuchado a mi hermano nunca. No. Apagar el programa. No, hombre, ¿quién os perdéis? Bueno, pues muere. Muere. Ya está, ¿eh? Más de una manera. Está muerto. Pero de una manera. Es muy curioso lo de la muerte, ¿eh? Se dice que para revelar la audiencia, que empezaba a decaer y lo consiguieron. O sea, que Marcial muera, ¿no le podían haber mandado de viaje? No habría sido tan dramático. No, es eso, que estaba decayendo la audiencia y decidieron matar a alguien de la serie, es verdad, no es coña, para que subiese, y subió la hostia de la audiencia. ¿Por qué? ¿Y por qué nos acordamos de Marcial? No se lo merecía. Porque murió. No se lo merecía. Porque en el anuncio de esa semana de Médico Familia no paraban de ponerlo de Marcial, no es que... Es una mezcla de... Bueno, Los spoilers del siglo XIX. Y bueno, desde entonces el actor, que sigue vivo, Jorge Rogel, murió, en realidad no murió en la serie. O sea, murió en la serie, pero su personaje, la serie, pero no después, después se fue, o sea, a su casa, ¿sabes? Que sepáis que cuando muere gente en las películas, luego se van a su casa. Que no mueren, ¿vale? De verdad. Que luego vuelven. Que no vuelven. Son. A lo mejor son sustitutos, son robots. No, porque entonces Sin Bean solo había trabajado una vez en su vida. ¡Vamos! A lo mejor Marcial es un doble, es un duplicado. Correcto. Una copia de seguridad. Bueno, pues ha interpretado diferentes papeles tanto en cine como en televisión, que deben ser súper interesantes porque no están aquí puestos. Aunque donde no, más... No, la cosa es que hay un huevo. Ah, vale. Entonces no están puestos porque sería una lista muy extensa. Pero ninguno destacable. No. Aparte, ha currado mucho, pero no muy bien. Y ha sido más teatrero. Donde más prolífico ha sido. Ha sido más del Barça, más teatrero. Bueno... Ha estado nominado a varios premios por sus papeles en teatro. Que es donde realmente... Sí, seguramente estaría más cómodo. Sería más de teatro el hombre que... Eso a veces pasa. Que hay actores de teatro que no funcionan en televisión y al revés. Mm. Porque es otra manera de interpretar. Sí. Y como seguramente tuviese una manera de interpretar distinta... Sería Pedro Peña. Sí. ¿Quién era Pedro Peña? Qué entrañable. Pedro Peña, el señor Manolo. Todos recordamos con cariño aquella frase del abuelo de la familia, el señor Manolo, que decía: mira, Chechu. A día de hoy la tengo de muletilla a veces. Claro, mira, Chechu. Cuando hablaba con su nieto. El travieso Chechu. El travieso Chechu, ay. Que tiene un restaurante, alguna vez. Bueno, pues tras el final de Médico de Familia, Pedro Peña interpretó otros papeles en series como Un Paso Adelante. Coño, upa, chaval. O El Internado. Yo he de añadir papeles muy parecidos. Eran muy parecidos. Hombre, ya con una edad... Y aquí, pero... Yo, bueno, aquí James, me tengo que meter yo. ¿Qué pasó con Pedro Peña? Pues que... Además, en mi mes. Tócate las narices. Pues que en 2014, en octubre de 2014, pues falleció. ¿Vale? Falleció a la edad de 88 años, señor Pedro Peña. Así que en paz descanse. Nuestro recuerdo. Y tengo aquí apuntado, sí, lo que os iba a contar antes, es que no sé si contarlo, es que es del final de Médico de Familia. Pues, atención, spoiler de Médico de Familia, quien quiera ver la serie, si claro, la encuentra, primero que me avise, y luego segundo... Estaba, hace poco estaba en Zombie. No me jodas. Sí. Pero sí, ya no está. Ya no está, pero antes estaba en Zombie. Y ya. Ah, bueno. Algún capítulo me vi, es triste. Bueno, el fin. Bueno, el final, Nacho y Lidia, vos. Era todo un sueño de residencia. No. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Alicia. Se casan al final. Qué bonito. Nadie lo diría. Joder, qué sorpresa. Pero se dice que se rodaron. ¿Spoiler? Dos finales: uno en que se casaban y otro que se arrepentía la muchacha. Entonces, fíjate, ¿eh? Creo que es así. Que se casan. Para evitar que la gente se fuese de la lengua, filtraciones. No, yo creo que era para elegir un final de los dos. Y para desbloquearlo como los videojuegos. ¿Qué para? Hacer una encuesta en Twitter y la que ganase era el final. Efectivamente. Entonces, pues la segunda versión es que dice que te den por culo, Nacho, me voy con el fucker. me voy con Francis, que tiene un fular. Me voy con efecto fular. Grande. Yo creo que es suficiente por hoy grande. De Médico de Familia. Es suficiente, ¿no? Ya hasta... Había más personajes, pero no recordamos a casi ninguno. Uf, mira que son torpes. No me encontraría ni en un millón de años. Y mira cómo tienen la nave. Todos sin recoger. Encima, están hablando de que fue de algunos personajes famosos. Y no se dignan en hablar de mí, que soy más famoso que Marcial. Y encima estoy vivo. Voy a seguir dando vueltas a ver si encuentro algo de cenar. Que esta semana no me ha llegado el pedido vegano que estaba esperando. Secuencia de comandos correcta. Ups. Activando. Tengo que controlar mi cola. Creo que he tocado algo que no debía. En línea. Inteligencia artificial en línea. Rutas de navegación en línea. Mapas astronómicos en línea. Comprobación completada. Asistente Hannah, 100% operativa. Y después de una serie española como Médico de Familia, gran serie, ¿por qué no hablar de una pedazo de serie como Power Rangers? ¡Vamos! No sé si estáis al tanto, pero el año que viene, este 2017, vuelven los Power Rangers. No, sí, ya. Sí. Vuelven al cine con un reboot. Pero no veo necesidad. No. ¿Por qué? Porque tú, cuando eras joven e inconsciente, ¿sí?, veías Power Rangers. Pero ahora, con 20 años más, vas a ir a ver al cine... A lo mejor no está dirigido a ti. Es que no es para ti. Pero ¿quién conoce de chicos de 15 años a los Power Rangers? ¿Tú sabes la de series que ha habido de los Power Rangers? ¿Ah, sí? Sigue habiendo series de... Bueno, no han dejado... Ya me voy y cierro la puerta. La cosa es que no han dejado de haber series de Power Rangers desde entonces. ¿En serio? Ahora. Diferentes generaciones, pero siempre ha habido Power Rangers. Sí. Pero aquí en España no han echado nada. Las han echado, ¿eh? Sí. Ha habido juguetes también, pero no han pegado tan fuerte como pegaron estos de los... Como Mighty Morphin. De Bandai. Qué guay. Bueno, pues eso, que van a volver... ¿En serio? En serio. Tío. Van a volver los Power Rangers al cine con un reboot de la serie. Así que hemos decidido meter así en este episodio... Traer a colación, eso, que se dice. Descubrir que ha sido los actores de la serie original, la de principios de los 90. Aunque de original, he de decir... que tenía bien poco, ya que estaba hecha con recortes de un par de series Super Sentai. Correcto. Que estaban de moda en Japón. No habrán terminado ninguno en Betty la Fea. Oh. No, pero en Águila Roja. En Águila Roja. Croquetas. En Splash, sí. En Splash, saltando. Todos a saltar. Y bueno, hemos encontrado, lo tengo que decir, porque es que prácticamente he copiado y pegado, ¿vale? Entonces yo voy a aprovechar, ahora que, porque no hemos hablado de Power Rangers, sí, una puntualización. Todo lo que vamos a hablar lo he encontrado en un artículo de la página gracia.es. Es que me venía hecho ya el guión, prácticamente es copiar y pegar. ¿Para qué vamos a pensar? Así que muchas gracias, ¿cómo? Gracia.es. Muchas gracias. Muchas gracias. Puntualiza, equipo. Bueno. Yo me acuerdo de los Power Rangers que siempre elegían las mismas... O sea, siempre luchaban en el mismo descampado. ¿No? Siempre. Porque se iban a la cantera del pueblo. Te lo explico. Hombre, me imagino. Y además que seguramente serían los mismos planos siempre. No sé. Había muchos planos parecidos. La cosa es que cuando llevaban el casco puesto, era la serie Super Sentai japonesa. Por eso claro. la Power Ranger amarilla, ¿vale? No llevaba falda. Y no tenía tetas. En las escenas de batalla no tenía tetas. De hecho, parecía un tío bastante fuerte. Porque era un tío bastante fuerte. Le estás haciendo pum. Yo aconsejo desde aquí, que no vamos a hablar de ello porque sería un programa muy largo, el especial de Power Rangers de Tú no has tenido infancia, que es otro podcast. Uh-huh. Y hablan, está Tony Chan, Piedra Buena, está el Funs, está Joan Luis Rovirosa. Es que para hablar de los Power Rangers se tienen que juntar la creme de la creme. Hablan en profundidad de todo este tema de los Power Rangers. Pero muy en profundidad, muy, muy guay. Y ahí es donde me enteré de lo que hicieron con la serie. Mola. Pues habrá que escucharlo, sí. Empezamos con Jason. El Power Ranger rojo. El Power Ranger rojo, que era el molón. Bueno, no era el más molón, pero mola, al principio era el más molón. Era el crack. Luego ya vino super molón, pero él era molón, ¿vale? Que estaba interpretado por Austin St. John. Ok. El Power Ranger rojo, como hemos dicho, era el líder del grupo, pero Austin St. John no le pudo dar continuidad a su carrera como actor más allá de un papel en una película de artes marciales y un par de telefilms. O sea, no le fue bien. Más allá de los Power Rangers, no es que le fuera especialmente intentó bien. Un poquito de actuar, pero no le dieron papeles y tal. Hace poco hubo un rumor. Hace poco no, hace años ya. Sí, era el rumor sobre en internet. El rumor. Y era el rumor. Vamos a hablar de ello cuanto antes para quitarlo. Está este rumor y el de Ricky Martin en su momento. Sí. Son los dos rumores de esa época. Ambos falsos, ¿vale? Bueno, salieron unas imágenes de una película pornográfica gay, uh-huh. ¿Vale? En la que salía un señor que pues que se parecía a Austin, St. John, sí, se parecía. Un actor, de eso que se dice, que es una frase, no sé si fea, porque fea no es, pero dice que todos tenemos un doble en el porno. ¿Ah, sí? ¿Quién ha dicho eso? Internet lo ha dicho. ¿En qué círculos te mueves? Yo qué sé, uno que habla con gente, experimenta cosas, ¿vale? Tampoco me voy a extender. O sea, que ya es que no estés preocupado tú en decir, tengo un doble en otra dimensión. O en otro... No, en el porno. En el... Claro, o sea... Rule 34, Kibo, te voy a dejar para que lo investigues. ¿Tú te imaginas que estás viendo porno? Y de repente, ves, yo qué sé... ¿Te encuentras? Sale Kibo. Lo peor sería encontrarte contigo mismo. ¿Y? ¿Qué mal rollo? Tú, pero... Uf, esto tuvo que ser la semana pasada, pues, porque no me acuerdo. Algo parecido le pasó a Austin St. John. Sí, por favor, seguid. Salió una imagen de una película así de pornográfica en la que salía él. Bueno, no él, un actor parecido a él. Entonces claro. Se corrió como la pólvora el rumor. el rumor. Que él lo he puesto ahí votando. Como la pólvora, el rumor de que era actor porno gay. Sí, de que había dejado los Power Rangers para meterse a otro tipo que de acción. Que tampoco hay problema. Que no hay problema, pero nada más lejos de la realidad. Que puede ser Power Ranger y hacer porno. Puede ser. No está reñido. Yo lo dejo. Puede ser un su porno. Su jefa le decía, no puede ser, Zordon, no puede... No, Zordon. Claro. Si Zordon te dice, no puedes hacer porno, pues lo haces. Dices, pues tienes que elegir entre ser un Power Ranger y hacer porno gay. Pero la verdad es que desde que finalizó la serie ha trabajado como técnico de ambulancia, aparte de intentar hacer un par de papeles, pero no sé, es técnico de ambulancia, bombero e instructor de artes marciales. porque practica artes marciales desde que tenía 5 años. O sea, el tío sí que es un crack. Sin olvidar nunca su paso como Power Ranger, ya que sigue acudiendo a eventos para fans. Efectivamente. Pero bueno, queremos dejar claro que todo esto del tema de la película es falso. Es falso, ¿vale? Falso, falsísimo. O sea, eso fue un rumor falso que se extendió por internet. ¿Vale? Simplemente pues dejó de actuar en los Power Rangers y se dedicó a todo lo que nos ha contado Santi. Internet es así. Lo último que hemos visto es que para 2017 planea su regreso delante de la gran, o sea, perdón, en la gran pantalla con la película Monsters at Large. Pues la veremos seguro. Vamos, si sale el Power Ranger rojo vestido de Power Ranger rojo, ¿no la vas a ver? Hombre, no, pues sí. Vamos ahí. Ay, mi crush de infancia. ¿Cómo estaba, Kimberly? Oye, ¿me puedes explicar lo que es Crash? Que lo estoy leyendo por ahí. Es como una especie de... Es muy, muy viejo ya. Pa. Es como el un amor platónico. Sí, un amor de estos de preadolescencia, estos que estar tontico. Tu Crash es la persona que te gusta. Efectivamente. Ese es tu Crash. Pero oníricamente... No, te gusta, es mi Crash. Que te gusta. Punto, me gusta. Que te salen corazoncicos de los ojos. Luego están los Celebrity Crashes, que son las estrellas de la televisión o lo que sea, que te gustan. Ah, vale, gracias. Pues es simplemente... No rompa la nave. Me apunto. Apuntado, muy bien. Me ha puesto nervioso al saberlo. James, continúa, por favor. Pues seguimos con Kimberly, con Amy Jo Johnson, la Power Ranger rosa, ¿vale? Para que nos entendamos. Ay. Tan bonita ella. Sí. Mamá mía. Pues hace poco... Sí. Tiene Instagram y la vi. Anda. Se ha formado su familia y todo. Tiene, creo que, dos hijas. Una tiene vida. Que aunque sea Power. Es que esto es igual. Aunque sea Power Ranger. Y digo, no sube fotos de comida, qué raro. Aparte de salvar la tierra constantemente, pues, tiene vida. Tiene una familia, claro. Perfectamente. Pues Amy es la única de los 6 protagonistas que ha llevado una carrera más o menos consistente en el mundo del espectáculo. Con varios papeles en películas y series de televisión. Ahí donde la ves. O sea, además de los Power Rangers, ha seguido actuando. Fíjate. Mola. Sí. No se suele dar esto. No. Pues el más duradero, el que desempeñó en la serie canadiense Flashpoint, que desgraciadamente no he visto. Durante 4 años. Sí, la han echado en España, sí. Pues no la he visto, no la he visto. Ahora vive en Toronto y ha probado suerte en el mundo de la música. Como cantautora ha grabado 3 álbumes de estudio. No sé por qué. En 2013. No sé por qué, pero... cantautora. Yo la he escuchado y no, ¿verdad? Gracias por... No. Simplemente lo he intentado. A mí no me ha gustado. Bueno, tampoco la he escuchado, la mujer. Yo te digo, era mi crush de infancia. Luego se acabaron los Power Rangers y yo no supe más de ella hasta hace meses. Pues tan crush no sería. Estuve tentado de poner como canción del programa una de Amy Jo Johnson. Está muy bonito. Dije, habría sido hubiera estado perturbador, bonito. Seguramente. Adelante, continúa. Ha vuelto a sonar la serpiente esta que decía Kibo. No, a lo mejor eso luego nos escucha más. Sí, seguramente. Pero los mayores éxitos de Amy, ¿vale? Los está alcanzando en el campo de la producción y la dirección, ¿vale? Aquí la señora Jo Johnson estrenaba en 2013 Bent, un corto aclamado por la crítica que valió el premio del jurado del prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto ese mismo año. Prestigioso. ¿Cómo siempre... No sé, claro. El Festival de Cine de Toronto sí es famoso. Sí, es famoso, sí. Me parece que era un corto animado, no estoy seguro si era este. Que tiene varios. Que era muy divertido. Tiene varios. Era animado. ¡Ay, animado! Claro. Madre mía. Me ha poseído el espíritu de Fofito. De Meliki. Meliquita. Y ganó premios con Ben. Pues enhorabuena a los premiados. Y es que en la serie, esta mujer está, o sea, le tenía como un amor paternal a Zordon. No sé pues por no qué. Suena nada bien. Sí, no, era como... Le quería mucho. Esta chica no sé por qué, no sé si es que no tenía padre en la serie o algo así, pero Zordon era como, ay, papa. Mírala. Yo cuando era pequeño... Estaba bien, de viejuna, ¿eh? Ahí, claro, que esto es ahora. Estamos viendo imágenes de Amy Jo Johnson en la actualidad en internet, porque esto es muy radiofónico. Yo cuando éramos pequeños no jugabais a los Power Rangers, yo jugaba a los Power Rangers. Claro, a ser los Power Rangers. Yo vale. Tenía muñecos, yo tenía los Transformers de los Power Rangers, que son eran la hostia, porque eran súper divertidos. Al contrario de lo que cualquiera podría pensar, me elegía siempre al siguiente. Kibo, ¿quién es el siguiente? El siguiente es Zack, el Power Ranger negro. Sí. Que es interpretado por Walter Emanuel Jones. Ojo, Walter Emanuel. Molaba bastante. Bueno, también. Walter Emanuel es un nombre súper contundente, ¿no? Muy suyo. Al final, al finalizar la saga que le lanzó la fama, protagonizó 2 comedias televisivas que pasaron bastante desapercibidas. No me sorprende. Malibu Shores y Space Case. No tienen nombre en español. No las llegaron a echar aquí. Normal, es que aquí... Ni falta que hace tampoco. Después le vimos en episodios puntuales de Buffy Cazavampiros. Seguro que hacía de Vampiro Random 1, ¿no? Está como en el guión. Vampiro Random 1 muere a los 30 segundos. Tiene que hacerle muerto. Sabrina, cosas de bruja. Ojo, ¿eh? Seguro que sería algún... El gato. Era, no, no. Era el gato. O sea, actuaba en plan el novio de Sabrina durante dos capítulos. Ah, o sea, sí, algo así sería. Podría ser el novio de Sabrina, ya. Ojo, es un lujo de personaje. O CSI. CSI sí, era de muerte. ¿Cuál? CSI Las Vegas, CSI Es decir, la... es decir que si tenemos croquetas aquí en España con Águila Roja y tal, CSI ¿no? son las croquetas. Coño, pero a mí me mola más salir en CSI que en Betty la Fea. Yo qué sé, pero son las croquetas. Es para que diferencies lo que es América de España. Son sus croquetas, Kibou. Ellos lo hacen como quieren. En CSI en América no hay croquetas. Si acaso almóndigas. Pues almóndigas, con bueno, M de América. Seguimos. También ha probado suerte en el mundo del doblaje y ha dado voz a personajes en las segundas partes de Colegas en el Bosque, Lluvia de Almóndigas, y en el videojuego Red Dead Redemption. Que ahí sí que buscas en buscas la ficha de actores y es, a lo mejor pone... Voces secundarias. Sí, sí, pone Vaquero 4. No tiene ni nombre. Y aquí viene lo mejor que ha hecho... Jones, el Vaquero 4. El Vaquero 4. Y esto es lo más guay, esto es lo más guay. Pero... En lo que realmente ha destacado estos años ha sido, ¿en qué diríais, oyentes, ahora que estáis, os tengo en mi mano ahora mismo en la incertidumbre, de decir, ¿en qué? Por favor, vete publicidad. ¿Qué ha pasado? Kibo? En la salsa. Igual que Chechu, se terminó dando saltos. ¿Se ha hecho cocinero? No, se ha hecho bailador. Ah. Pues como el de... No, se ha hecho. Nació. Como el de que se salvó por la campana. Slater, que también se fue de salsero. El actor es un experto moviendo las caderas. Ya había bailado en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Antes de los Power Rangers. Antes de los Power Rangers. Y yo no le vi en el 92. ¿Ese año fue tu comunión, puede ser? Puede ser. Por eso no lo viste. Sí, y trae su intervención en Power Rangers. Ojo, es que esto es muy bueno. Y luego, cuidado, se proclamó campeón de la competición mundial Mayan World en 2004. Mayan World. Es una competición de baile. Es que no. Una competición de baile. Y lo mejor. Sí. Lo mejor. Es que actualmente. Lo mejor. Actualmente. Podéis. Hostia. Podéis contratar los servicios del Power Ranger negro para que os dé clases privadas de salsa. Zack ha terminado en lo más alto. Haciendo. Pues eso. Dando clases. Dando clases privadas de salsa. De mucha gente es que te dé clases de salsa al Power Ranger negro. ¿Quién lo iba a decir? Zúmbame. El Power Ranger azul. El de las gaficas. El de las gafitas. Por cierto. Pues, el que tenía cara de que le quitaban el bocata. ¿Qué se me va a ocurrir? Un poquito, sí. Al de gaf. Ah, vale, ya sé que es. Voy a hacer un inciso. Billy. Que según vamos... Incide. Los Power Rangers, los colores, ¿es como el Capitán Planeta? ¿Representa algo el color o no? Realmente no. De hecho se decía, ay, son racistas porque la amarilla es china y el negro es negro. Sí, claro. Y el azul es azul. El azul yo qué sé, sería. No, luego, o sea, que nada, ¿no? Luego para evitar esto de que los llamasen racistas, en la siguiente serie me parece que era el negro era chino y la amarilla era negra, puede ser, algo así. Sí, había es verdad, cambiaron un poco. Y luego dirían, ¿por qué el amarillo no puede ser un chino? Para y luego el rojo ha llegado a ser un comunista, un chico negro. Comunista, hombre, bueno, un indio. A lo que estamos. Para hacerlo ya del todo. Hablemos de David Harold Yost. Otro nombre súper épico. Que es unos nombres de Power Rangers de la hostia. Billy, el Ranger Azul. Ajá. El suyo no ha sido un camino fácil. Abandonó los Power Rangers antes de tiempo por no soportar el acoso que sufría por parte del equipo. O sea, que también le hacían bullying. O sea, tenía cara de que le quitaban el bocata y efectivamente le hacían bullying. Joder. David Harold era homosexual en un mundo especialmente homófobo. Qué putada. Y llegó a demandar al productor de la serie, Jaime Saban, que es el productor de la serie. Le ponía Saban, Power Rangers, pues sí. Le llegó a denunciar, que negó las acusaciones y adujo una falta de acuerdo en cuestiones económicas. O sea, en lugar de irse porque nos metíamos con él, es porque no lo pagábamos. El dinerillo. Pero bueno, pasando de salseo. Sí. Para salsa tenemos a Zack. Bueno, como actor ha participado en un par de telefilms, pero no se ha desligado del mundo del espectáculo. También ha hecho sus pinitos en el campo de la producción en varias series y realities como The Real Housewives of Beverly Hills. Sí me suena. ¿Podrían haberlo hecho más largo? Sí, pues, no cabe en la pantalla. Hicieron las pantallas de 16 novenos para esta serie. Bueno, el actor ha aprovechado su experiencia y notoriedad para participar en campañas contra la homofobia. Me parece muy bien. De hecho, recientemente le hemos visto protagonizar, bueno, le hemos visto en Estados Unidos, una campaña de No Hate. No Hate, es N-O-H-8, no al odio, No Hate, cuyo objetivo es precisamente luchar por los derechos del colectivo LGTB. Muy bien, vale, bien, joder, muy pues, bien. Pues qué putada, no conocía la historia, qué mal cuerpo me acabo de dejar. Como te va a dejar mal cuerpo la siguiente Ranger. El bien hilado está, no sé cómo, pero está bien hilado, no sé. El verdadero Ranger es Chuck Norris, ¿no? El Ranger de Texas, vamos. Que uno está mirando como, si no, lo lógico. Joder, ¿qué más Ranger que ese? Thorman le tenía, vamos, la raya. El Ranger marrón. Termina con Trini. Trini o Tui Trank, ¿vale? ¿Cómo se llamaba la actriz? Tui Trank. Tui o Zui. Bueno, T-H-U-I. Aquí en España la Trini. Sí. La Trini. Claro. Pues bueno, Trini, la Power Ranger amarilla, participó en un par de películas tras los Power Rangers, ¿vale? Espía como puedas, que no tenía ni idea que había de hecho, estado. Esta iba para actriz guay. O sea, esta iba bien. Esta iba bien. Coño, esta llevaba un buen camino. Buen y en camino. El Cuervo. ¿Sabéis que el mal rollo que no, rodea sí, las películas? El Cuervo no. El Cuervo Ciudad de Ángeles. El Cuervo Ciudad de Ángeles no es el Cuervo. No es lo mismo. O sea, es la saga, pero no es lo mismo. Pero que te quiero decir que toda la saga tiene un halo alrededor sí, de mal rollo y sí, de muertes. Porque Trini se fue. Ha muerto. Tienes que decirnos algo, James. Sí, sí. Trini. Dime, cuéntame, ¿qué pasó con Trini? Pues que murió en el año 2001 a los 27 añitos. Es del club de los 20, el club de los 27 años. Flipas. O sea, me acabo de quedar ahora rotísimo. No tenía ni idea. Yo tampoco lo sabía. Me estás dejando, me estás amargando la serie, ¿eh? Santi, te mato. A ti también. En un accidente de coche cuando se dirigía a la boda de su amiga. Encima en un momento que iba a un sitio bonito. Sí. Joder. Pues qué mal todo. Joder. Iba a la boda de Angela Rockwood, que también es actriz, y que se quedó paralítica, se quedó en silla de ruedas. Y hace papeles actualmente, de a pesar de que vaya en silla de ruedas, sigue siendo actriz. O sea, que iban en el mismo coche. Eso te iba a decir. Iban en el mismo coche, sí. Uf, ella se... A la boda de la segunda, no por nada. Qué bajona todo. ¿Qué? Que hablo de Billy no es para tanto. Bueno, sí, sí, para tanto, la verdad es que sí. Kibou, te ha tocado el... Te tocan los fuckers, ¿qué pasa contigo? Me toca el Francis Lorenzo de los Rangers. Te toca el Francis Lorenzo de los Power Rangers. Ya quisiera Francis Lorenzo. Ni con fular, así te lo digo. Bueno, pero este tiene un pechogro que, vamos... Tommy. Ojo, ¿eh? El Power Ranger verde-blanco. Sí. No entiendo esto. Sí. Eso es que no te acuerdas de la serie. Pues no. Pues mira, yo la vi en casa de mi abuela. Espera, te lo explico. Al principio estaban los cinco Power Rangers, que son los que hemos hablado. Sí. Y Rita Repulsa, que era la mala. Sí, la de los gorros, la bruja. Rita Repulsa. Que hacía grandes a los monstruos. Que por cierto, esto tengo que decirlo, actuaba en el Super Sentai original y en la americana, era la misma actriz. Bueno, un montón. pues para vencerles... despertaba a otro Power Ranger, algo así, sí, que era el Power Ranger verde. Invocaba, pero eso que es... llevaba una flauta. Sí, pero eso es más adelante. No, esa es la primera temporada. Eso es Mighty Morphin todavía. Creo que lo he dejado. Lo que pasa más adelante te sorprenderá. Lo que pasa más adelante es que se une a los Power Rangers y luego se convierte en el Ranger blanco, que es más poderoso aún que el verde. Pero. O sea. Este era Tommy. Los Power Rangers. Sí. ¿Dan más hostias en función al traje que lleven? No, ¿O tienen poderes? Un poder u otro y un... ¿Pero quién les da ese poder? Zordon. No lo sé, no me acuerdo bien. No busques. Es que había... Estaban los medallones, claro. Estaban los cristales. Es que había, claro, cristales había mágicos. Varias fuentes de poder. Cada fuente de poder, vale, pues, vale, pues vale, estaba, no, pues estaba es enlazado a un animal, a un Zord, sí, que eran los robots. Ahí, ahí. Sí, luego en, se unían. Como esto, los gatos samuráis. Que los gatos samuráis. No sé por qué enlazado los gatos samuráis. Sí, porque era como ahora Super Sentai. Claro, claro. Entonces, los gatos samuráis se están muriendo. No te mueras, James. Claro, es que he asociado. Hace una pizza. Nice. Power Rangers, gatos samuráis. Robots. ¿Vale? ¿Vato? Perfecto. ¿Eh? Círculo cromático, perfecto. Y habría que hablar un día de los gatos samuráis. Son los gatos samuráis. Bueno, vale. Tommy, ¿verdad? ¿El ¿qué? Ranger verde o blanco? Yo recuerdo más de verde. Sí, yo tenía más de blanco. De este. A mí del verde no me acuerdo. Bueno, Tommy llegó a la serie cuando esta ya tenía un éxito notable. Entonces, ¿quién era antes el... O sea, que cuando ya se empezó la serie... Te lo vuelvo a explicar. No, es que has dicho la primera temporada. O sea, la primera temporada ya avanzando. Sí. Vale. El Power Ranger verde no existía hasta que llegó Tommy. Hasta que Tommy dijo, soy el fucker y vengo aquí con mi fular. Correcto. Pero bueno, aquí se explica un poco. Así sí. Dio vida al Ranger verde, que en un principio luchaba al lado de Rita Repulsa. O sea, que era malo. Sí. Hostia, es que esto es... No solo era malo, sino que les crujía el lomo a los Power Rangers. De hecho, ganaba a todos. ¿Spoilers? Hombre, si no te has visto la serie, sí. Después se reformó, fue a clase de ética, y se convirtió... Se leyó el secreto y dijo... Y se convirtió en el Francis Lorenzo de los Power Rangers. En el fucker. Algo así. Dedicado al mundo de las artes marciales... oye, no he dicho el nombre del actor. Jason David Frank. También un nombre correcto, muy épico. Hola, Jason. El puto Jason David puto Frank. Jason. Maldito Jason con el puño alzado. Jason ha participado en pelear de lucha libre y full contact. Ojo, con él. Bueno, ojo, no te metas con Jason, que reparte, es hostia. Que además es de los buenos, de los que ha sido campeón. Te viste de Power Ranger morado. Sí, sí, joder. Tanta flipas es su afición que incluso creó un arte marcial propia, el Toso Kunedo. El Toso Kunedo. Toso Kunedo. En la pequeña pantalla ha participado episódicamente en series como Las Gemelas de Sweet Valley. Ojo. Mierda en lata, ¿eh? Pero pues, te la pegas en verano por la mañana. Es que tenías que verla. Es que era eso o eso. Es que eso. O salir a la calle a jugar. Salía asco jugar. Pero salían las gemelas. Ya o está. Cosas de casa. Cosas de casa es un poco croquetas también. Bueno, sí. No, hombre. Además, desde 2015 participa en un canal de YouTube relacionado con las artes marciales, la aventura y el riesgo. Se llama My Morphin Life, para quien quiera meterse en YouTube. Está interesante, no está mal. Cada capítulo acumula más de 200.000 visualizaciones, ojo al dato, y en ellos hace cosas como tirarse desde una avioneta mientras rompe planchas de madera a 300 kilómetros se puede por ser hora. Más épico. La Virgen. Yo esto tengo que verlo ahora. ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que es el fucker? ¿Cómo se hace eso? Pero yo esto tengo que añadir un extra más. Le voy a poner un apéndice más a la vida de Jason David. Y es que en su propia cuenta de Instagram... ¡Ah, virgen! ¿Cuánto es este tío? ¿Vale? A este... Bueno, no sé si al resto de actores y actrices también, pero a él le regalaron el casco original del Power Ranger verde, ¿vale? Y él hace mini vídeos en Instagram haciendo la vida normal de una persona con el casco puesto. ¡Hostia! Entonces, por ejemplo, hay... Es que es un fucker. Hay un vídeo en el que está intentando comerse unos cereales con el casco puesto y se cabrea porque no puede. Dice, ¿en qué momento le pareció buena idea a alguien poner un agujero en el casco? ¡Quiero comer! Lo del avión es la hostia. Se tira de un avión mientras que va rompiendo tablas, tío. Eso puede ser más épico. Es que es un Power Ranger, puede hacerlo. Es el puto Tommy. Es que cuando entró Tommy en la serie, era el crack. Al rojo le dieron por el culo. Sí, sí. Durísima esa, ¿eh? Durísimas declaraciones. Uf. Eso dijo él. Hablando de series. Esta serie no la íbamos a poner. Pero. La pusimos. Dijo, ¿cómo vamos a poner? Es que. O sea, tratando. Llamándonos perdidos en Melmac. ¿Cómo no vamos a hablar de esta serie? ¿Cómo vamos a hablar de cuál? De Alien Life Form. ¿Cómo te quedas? Si os digo eso, ¿qué? Si no. Sí. Pues nadie sabe qué es. Claro. Ah, pero si ahora te digo. Claro. De Alf, ¿cómo no vamos a hablar de Alf, por favor? Pues bueno, un pequeño extraterrestre del planeta Melmac, que sonará esta palabra de algo, ¿no? Ligeramente. ¿Cómo no vamos a hablar de esta serie si es que nos da trasfondo al programa? Claro, hombre, es que era necesario. Pues vale, pues lo que os comentaba, un pequeño extraterrestre del planeta Melmac se estrella con su nave en la Tierra. Los Tanner, una típica familia americana, le acogen en su casa escondiéndole no solo de las autoridades, sino también de los vecinos, amigos y parientes. Pues creen que la vida del simpático alien, al que llaman Alf, ¿vale? Y como ya se explicaba al principio, pues significa Alien Life Form, correría peligro de al conocerse su existencia. Pronto los Tanner pues empezarán a considerarlo pues uno más de la familia, ¿eh? Sabéis, esto del roce del cariño y tal. Coge cariño el gato, sí. Obviamente. ¿Vale? Pero también comenzarán los problemas de convivencia, puesto que Alf es un ser egoísta, comodón y poco educado, que solo piensa en sí mismo, en comer gatos y ver la tele. Comer gatos y ver la tele. Oh, como cualquier ser humano. No, por lo de los gatos. ¿Pero qué fue de sus protagonistas? La verdad que... ¿Empezamos? Que de eso iba este programa. Efectivamente. Sí, no solo de explicar la serie, sino de qué pasó con ellos. Kibo, empieza tú, por favor. Empiezo yo por el Willy Tanner. Sí, que sí, que Willy Tanner, mola. Max, sí, el que más mola, el pobre hombre. Willy Tanner, también conocido como Max Wright. El actor, ¿vale? El patriarca de los Tanner. ¿Cómo te gusta el patriarca? Nacho también era el patriarca de la familia Nacho. No, familia. Yo no escribí los guiones, ¿no? De la serie, digo. ¿No? Bueno, continúo trabajando en cine, teatro y televisión. Tuvo papeles en diferentes series como Ghostwriter y apareció como invitado en Friends. ¿En qué capítulo salió Friends? Hay uno. Yo recuerdo uno, sale en el bar y es que no me acuerdo bien de qué hacía, pero sí, sí me acuerdo. Me acuerdo porque tenía otra voz y me chocó mucho porque tenía otro actor de doblaje. Pero suele pasar esto. El mayor logro que ha tenido este hombre. Bueno, bueno, para. A niveles de salseo, quiere sí, decir. Claro. Lo que hace interesante que esté aquí. Más tarde se vio envuelto en un escándalo cuando fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol. Pero esto no es todo. Esto no es todo. No, amigos. Si solo fuese eso, en España no sería noticia. En 2003 fue víctima de otro escándalo. Cuando fue acusado por los medios de aparecer en unas fotografías fumando crack y teniendo relaciones sexuales con vagabundos. Lo cual... Más tarde fueron desmentidos por los mismos medios. O sea, qué mentira. Era pero mentira. Las fotos fumando las crack fotos eran fumando sí, crack, pero, vamos, pero como un jefe. O sea, ahí, o sea, vamos. No, venga, hecho, que dale. Le ves ahora y da bastante penita. Sí, eso, joder, es una sí. Lástima. Más un estará desmejoradísimo, ¿no? Sí, eso. Pero, vagabundo, vamos, que no le hizo nada bien. La fama, ¿no? Esto es por la fama. La fama. Fama que no tuvo. Ojo. Este nombre es muy difícil. Anne Sheridan. Bueno, Kate Tanner, la madre de... Correcto. La matriarca. Para entender. De la familia Tanner. Tras la serie, apareció en algunas películas para televisión de Perry Mason. Uh-huh. Y ya. Y se acabó. Y ya. Y retirada del medio, Sheridan se ha dedicado principalmente a su trabajo como anticuaria y decoradora. Mira. Es anticuaria y decoradora. La madre de los... Se fue más por su vocación que por... Efectivamente. Fíjate. Hola. No sé. Es que no tiene mucho que, es que, sí, que continuar. Continúa. Esto era como con... No me acuerdo que, con qué otra persona hablábamos antes. Que si no hay más carreras, no hay más carreras. Ya, ¿para qué te vas a...? La que sí tiene algo más de carreras es Lynn Tanner, ¿vale? Andrea Elson. La hijarca. La hijarca. La hijarca. La actriz Andrea Elson. La actriz que ahora... 45 años tiene. Hombre, es que ya era mayor cuando salía la serie. 45 años. Pues ya está. Kibo, 45. Sí, sí, no. No, es para traumatizarle, que ya sabéis que nos mola. Bueno, interpretaba a Lynn, la hija mayor de los Tanner, ¿vale? Apareció como invitada en series como ¿Quién es el jefe? En el 93. Se casó con Scott Hopper, no tengo ni idea. ¿Un asistente? Que trabajaba como asistente en la producción de Alf. Bueno, fíjate. Estaban ahí entre bambalinas. Pues bueno, pues como con Alf. Pues en el rozas del cariño y de ahí pues se casaron. Efectivo, Wonder. Con quien tiene una hija, ¿vale? Pues retira la actuación también. Elson dedica la mayor parte de su tiempo a dirigir desfiles de moda y es instructora de yoga. Y he visto vídeos de ella haciendo yoga. Pues, ¿ah, sí? ¿Pero por sí. qué? No, por afán de investigación para el programa. Correcto. Por documentarse, equivoco. Hace yoga. Es una señora que hace yoga. Muy bien. No tiene más. Bueno. Como veis, de Alf, es, mejor es hacer yoga que no fumar es crack. Que, de Alf, es que ninguno ha seguido. Es que es alucinante. Sí, o sea, se acabó la serie y se acabó. Y punto. Y ¿cómo esto? Acabó? ¿Cómo está acabado? Benji Gregory, que hacía de Brian, el pequeño de los Tanner, ajá, que el actor de 36 añazos que tiene ya, interpretaba a Brian, hemos dicho, y apareció como invitado en la serie Murphy Brown, que no sé cuál es, no sé si os suena, Murphy Brown, no sé. ¿Era de policíaca? No lo sé. ¿Murphy Brown? No lo sé. Esto es Jackie Brown. No sé, Jackie Brown es de Tarantino. Pues eso, apareció como invitado en la serie Murphy Brown, y en 1993 prestó su voz para la película animada El Bosque de Colores, y de, que ninguna hemos visto, que no. No, de ver la carátula dices, esto lo venden en el Bosque de Colores, es lo que vio... Es lo que vio el padre. El padre cuando fumó crack. Sí, El Bosque de Colores. Y desde entonces se encuentra alejado de las cámaras. Es una pena, ¿eh? ¿Otro que se fue? No se hace ni selfies. Es una pena. ¿No tiene una cuenta en Instagram? Probablemente tenga una. Con el casco de Alf. No, pero Alf... Hablando de Alf. Kibou, háblame de Alf. Mihaly Michu Mestaros, el hombre que interpretaba a Alf. Tiene nombre de griego este hombre. Aunque la voz de Alf la ponía el creador de la serie, Paul Fusco. Que por cierto, el doblaje en español es la hostia de Alf, me mola un montón. No es complicado contactar con el actor que doblaba. No, si yo he dicho que la voz mola, ¿no? Que bueno, que el Paul Fusco es el que ponía la voz a Alf, el productor de la serie. Uh-huh. Tú ves su ficha de IMDb y es acojonante. De lo que ha doblado, ¿no? No, solo es Alf. Ah. Es Alf, luego tiene una documental de Alf, serie animada de Alf, no sé qué de Alf, pero así a lo mejor, hoy por hoy sigue habiendo cosas de Alf. Sigue poniendo la voz. El cabrón sigue sacando dinero de Alf. Sigue hace bien, como nosotros. Sigue tirando del hilo. Me cago, como se entere de esto, nos denuncia. Bueno, el actor... O viene a ponerle la voz también. Que estaba dentro de Alf... participaba en unas producciones más después de la serie Warlock, la disparatada parada de los monstruos. Y por cierto, James, ¿qué pasó con Mihaly Mesar? La hablamos una vez ya en Melmac. De hecho, le dedicamos un programa entero. ¿Por qué? Pues porque... porque también nos ha dejado. También ya se ha ido también. Es que siempre cuando... Se lo voy a decir a la gente, ¿vale? Bajo la música y todo. Ponte cuando serio. Estemos hablando de una persona, de una celebridad de cualquier tipo, y me pregunten a mí qué ha pasado con él, ¿por es qué que, será? Mal asunto. Es que se ha muerto, ¿vale? Mal asunto. Si después de tres temporadas no lo habéis pillado, mal. Pero es por eso. Yo a la cuarta o a la vez. No, nadie se había dado cuenta. ¿Verdad? Pues sí, falleció, pobre hombre. Pobrecito. Le tenemos aquí en el corazoncito. Como también tenemos aquí. A Lucky o Suertudo. Es que no sé si aquí se le llamaba Suertudo. No, se llamaba Lucky. O era en... Déjame terminar, por favor. El Guasón. En Latinoamérica. No sé si era Suertudo en Latinoamérica. Aquí era Lucky, desde luego. Sí. Que es el gato de los Tanner. ¿De qué pinta aquí? Pues es que después de la serie fuimos en búsqueda del gato. Y ahora anda por aquí, por la nave. ¿Os acordáis? Hasta que demos con él. ¿Os acordáis cuando estábamos haciendo inventario que encontramos la cinta? Pues uno de los gatos del inventario era Lucky. Está por ahí, vete tú a saber dónde, pero ahí está. Madre mía. Lucky. Y como siempre, conclusiones de estos temas. Yo voy a empezar yo, voy a romper el melón. Voy a abrir el melón más que romperlo. Aunque abrir un melón es una forma de romperlo, bueno, da igual. Creo que dije algo parecido en el primer programa que hicimos de ¿qué fue de? En este que hablamos de los de Salvados por la Campana, de Sabrina. Da igual lo famoso que seas, que de un día para otro la gente se puede olvidar de ti o puedes estar fumando crack. Es que depende de tantísimas cosas, no depende solo de ti. Como... Claro. Y también voy a decir que soy el fan número... Voy a fundar aquí y ahora el club de fans del Power Ranger Verde. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde? No. ¿Dónde hay que firmar? Porque tú vas a firmar. ¿Tienes el boli en la mano? Sí. Kibo va a firmar. Kibo, conclusión. Digitalmente. Yo voy a decir, ¿para qué te metes a actuar si no sabes dónde vas a acabar? A no ser que seas... el pareado. Y si rima, es verdad. Y si, a no ser que seas Francis Lorenzo, que sabes que vas a acabar con un fular y siendo el puto amo en Águila Francis. Con la mula Francis. O sea, yo solo digo que actuar en una serie de cierto tirón no te hace ser buen actor, ni triunfar. No, pues por supuesto que no, pero es lo ayuda, que, ayuda, pero... Es lo que estamos hablando aquí un poquito, no depende solo de ti. O sea, puede ser un buen actor, pero que simplemente pues por circunstancias, ¿vale? La serie pega un bajón, te quedas... No, te pero... Pero si pega un bajón, te pueden matar como comercial. Claro, exacto. Te toma por culo. Y ya está. Y no te vuelven a llamar y porque, te quedas ahí. Por ejemplo, Friends, si hubiéramos hablado, por ejemplo, de los actores de Friends, ninguno, solo uno, y Jennifer Aniston quizás, que es la que más cosas ha hecho. Ojo que todos trabajan y todos trabajan bien, ¿eh? Sí, pero no han hecho películas que digas, sale en una película... Hermanos de Sangre, ¿te gusta esa serie? Sí. A esa de Ross. Oh. Pero es que hay un montón de películas que salen todos. Vale, pues no, nada, a lo mejor no han tenido un super éxito. A lo mejor Matthew Perry, que es el que hacía de Chandler, coge tú, porque será un drogadicto. Claro, que ese tela. Cojo mi fular y me voy. Es que ya le molaba lo fuerte y lo flojo a ese hombre ya, ¿eh? James, ¿tienes alguna conclusión del tema? También opinas. Y le preguntamos a nuestros oyentes, queridos oyentes, twitteros, porque por cierto, podéis seguirnos en Twitter en la cuenta arroba en Melmac. Es gratis. De hecho, sí, es gratis hacerse Twitter. Y ahí podréis responder a las preguntas que hagamos para futuros programas y salir aquí en el programa. Ah, ¿no? Que mola un montón. Y narrado por nuestras maravillosas voces. Y voces. Y aterciopeladas, por supuesto. Madre mía. Pues bueno, les preguntamos a nuestros oyentes. ¿Qué les preguntamos? perdón. Que nos contasen qué programas o series podían. Volver. Deberían volver a la televisión. Hablando de nostalgia. Claro, como nos hemos puesto así muy nostálgicos, les preguntamos, ¿qué debería volver a la televisión? ¿Qué programa pondríais vosotros otra vez? Algo que, por ejemplo, arroba un named freak, nos dijo que vuelva a la TV La Noche de los Castillos. ¡Ojo, La Noche de los Castillos! Con Francis Lorenzo, madre mía, que lo tengo yo en la cabeza. ¿Cómo se llama? Anthony Quinn. ¿Te das Quinn? No se dijo nunca ese chiste. ¿Eres nuevo? ¿Te das Quinn? No. Hacía del rey. Llegaban a los castillos en 4x4. ¿Qué despliegue de medios había? Yo creo que por eso, porque había un despliegue de medios de la hostia. Había dinero allí a mansalva. Duró 5 capítulos. Pero súper, súper poquito. Suficientes. Con lo que molaban esos programas de gincanas y tal, molaban un huevo. Un programa de pruebas ahí, súper chulo. Arroba Sir Nexus, ¿vale? Nos dice que vuelva a la televisión Flash Forward, que se quedó a medias. Dice, y Criando Malvas. Esa serie es amor. ¿Sabéis de qué iba Criando Malvas? Nope. El tío que si tocaba a alguien, resucitaba. Ah, sí, lo explicaste. Si lo vuelve a tocar, muere otra vez. Sí, correcto. Tenía dos toques por persona. Sí, dos toques. Sí. Como el Brise. Como los minibosses de los videojuegos. Pues, y puestos a pedir, el Gran Prix también. Hombre, es que el Gran Prix. Pero si no lo presenta Ramonchu. Pero ahí sin capa iba, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, tú imagínate. Mete vaquillas ahora en la televisión. No. He de decir que queman televisión. A mí el Grand Prix me da mucha pereza. Sí, no, hombre. Animatrónica. El futuro está aquí. Perecísima. Me da muchísima pereza porque es como el humor amarillo, un cutre de pueblos. Sí. El humor amarillo rural español. Y punto. Pero es que había un equipo amarillo. Me sorprendí más con los nombres en Twitter, de verdad, os lo digo de verdad, en serio. Arroba PaperBeardMaster. Ojo, ¿eh? Sí, hombre, el maestro de los pájaros de papel. Sí, o sea, que es papiroflexico. Claro. Bien, Piper. Desde San Cugat del Vallés, de los estudios centrales de Televisión Española. En SAT Cugat del Vallés. Mi apuesta para que vuelva a la televisión sería la bola de cristal. No, la bola. Como es de San Cugat del Vallés, lo mismo la apuesta en claro, catalán. De hecho busqué si significaba la bola. Pero no. Pues sí, con la bruja Avería. ¿Sabéis? La bruja Avería. En una canción de Oreja de Van Gogh habla de la bruja Avería. ¿Por qué? Porque esa canción va de que si fumas cosas raras, ves a la bruja Avería. Niños, no fuméis. Arroba Giuseppe José. Hola, Giuseppe, ¿qué tal, hermoso? ¿Qué tal? Nos dice que vuelva a la televisión, sé lo que hicisteis. ¿Cómo echo de menos el bullying a la televisión rosa? Y luego nos dice que vuelva a la televisión, historias de fútbol, fair play, las trampas son fáciles, pero siempre es mejor el juego. No entiendo esto. Yo tampoco sé qué programa. Mira que me gusta el fútbol. Debe ser la canción del programa. Me gustaba más programas de fútbol, goles son amores. Ojo, ahí. Con Manolo Escobar. En la puta tele, tío. O sea, ríete tú del chiringuito de ahora. No, goles son amores. Puede ser, viene así un flash a mi memoria. Puede ser que Jesús Gil tuviese un programa en Telecinco. En una bañera rodeada de las mamachichos. Pues yo creo que eran las mamachichos, harían de todo. Y estaban ahí en la bañera. En la bañera. Está ahí en su jacuzzi. Jesús Gil era el Pablo Escobar español. Con Imperioso. Madre, o sea, bueno, es el Trump. El gordo Trump. Es el Donald Trump español. El gordo, era Kingpin. Como dice en la vida moderna, el Trump de español sería Bertino Borne. Sé lo que hiciste, dice José P. José. No me gustaba. ¿Vosotros veíais sé lo que hiciste? No, porque curraba. Al principio. Dejaron a la hora de comer. Pero lo podías ver por YouTube. ¡Hala! La YouTube. Lo que ha dicho. Lo que han inventado. Arroba Goniker. Goniker. Hola, Goniker. Siempre digo esto porque no sé dónde llevo. Goniker. Por Goniker. Y siempre me lo... De hecho, siempre me lo recuerdas. Está claro que el juego de la Oca... Hostia, pues sí. Pero sí. Con Emilio Aragón. Con el Flecky. Dice, con Emilio Aragón. Música así... Ojo. Ojo, música así. Yo veía música así religiosamente. Y el grandísimo Beat a Beat. Después, con Guillén Caballé con pelo. Ojo, con pelo. Ojo. O sea, que fíjate si hace años. Guillén, te queremos. El juego de la Oca con Emilio Aragón. ¿Quién los presentaba después? Que no me acuerdo. ¿Francis Lorenzo? No. Marta Ricci. Sí. Nos dice, ¿qué pregunta más tonta? Arroba en Bermac. Que vuelva a la televisión Dragon Ball y Digimon. Why not? Yo creo que Dragon Ball sigue en la televisión. ¿Puede ser? No. ¿No? A lo mejor lo echan en algún teléfono. En algún teléfono, canal infantil, sí. De estos a las 7 de la mañana. Pero hay que tener en cuenta que Dragon Ball a lo mejor lo repusieron 6 veces. Como los Simpsons, sí. Pero nunca son pocas. Y en desorden. Nunca son muchas. En desorden. Lo que más rabia me daba. Yo me acuerdo que al principio lo echaron, por ejemplo, hasta donde Freezer... Como no tenían más capítulos, sí, y volvían, empezaron al principio y lo echaron hasta Célula, luego otra vez del principio, luego hasta Buu. Esto fue un cachondeo. ¿Y Digimon qué tal? A ver, la James. Siguiente generación, James. ¿Esto qué? ¿De Digimon? ¿Qué es Digimon esto? Yo me quedé en... De hecho, me quedé en la primera generación de Digimon. Ahora hay como... Creo como Pokémon. Ahora es que esto va por generaciones. Creo que hay como cuatro. O sea, que me perdone la gente que sigue Digimon, pero... O sea, Digimon. Estaba la primera. Pero cada vez que tenía era la de las ruedas negras y después había más. Voy a hacer un gráfico, ¿vale? Cada vez, o sea, hay generaciones, ¿no? Cada vez que hay generaciones. O sea, estamos en la primera, ¿no? Vale, vamos a la segunda. Pero cuando está la segunda, los de la primera viven. Arroba Borjuto nos dice que vuelva. Hola, Borjuto. Hola, Borjuto, hermoso. Hola, Borjuto, ¿qué tal? Que, por cierto, hace poco han subido programa Red Podcast. Uno cada 6 meses. Uno cada 6 meses. No está mal. No está mal. El ritmo. Vamos ahí. Esa periodicidad. Que vuelva a la televisión. Gente con chispa. No me acuerdo de gente con chispa. Sí. Yo no. Sí, bueno, sí. Espera, termino. Gente con chispa. Quiero ver famosos metiendo las manos en espagueti. Yo creo que era el programa ese de que había cajas de Jesús Vázquez. Que había cajas negras y los famosos no sabían lo que había en las cajas y metían la mano. Pero eso era una prueba del juego de la Oca también. Sí, pero... Con Ivonne Reyes y cosas así. Flipas. Pero Gente con chispa, yo creo que era el programa que presentaba Jesús Vázquez, que metían las manos en las cajas, que no sí sabían suena, lo que era. Ahora sí me suena, fíjate. Quedaba mucho asco. Molaba mucho ese programa. Sí. Ya, ¿por qué queréis que vuelva eso, Brujuto? Queremos saber. Arroba Miquel Unizado. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Hola. Que vuelva a televisión, sé lo que hicisteis. ¿Otra vez? Otra vez. El Gran Prix. Otra vez. Y los promos infantiles a mediodía que ponían las cerezas como Digimon. Otra vez. Y Slayers. Bueno. Ojo, ¿eh? Ha levantado los brazos. James diciendo Slayers, me firmo. En señal de aprobación. ¿Cuál es? Máxima. Rine Gaudí. Es una serie que tú y yo no veíamos. Era un animu. Creo que hemos hablado alguna vez. La echaban en la 2. ¿Hablaste tú de ella? Puede ser. ¿O no? Sí, habló James. ¿En recomendaciones? No, por supuesto. ¿Y te gustaría que volviese? 6 veces. Pez 8. Pez 8. Sí, pez 8, infinito. El 8. Queremos. Aquí va a haber un problema de regionalismo, pero sí sigue. Ojo, Que vuelva los animes de Super 3 K3 y el 3 XL. No tengo ni idea de lo que es. Claro, ahora me dirás, son esto, y diré yo, hola. Este chaval es catalán. Es que es catalán, es de la televisión de Cataluña. Son programas como el Megatrix, pero de la televisión de Cataluña. Como el Ciberclub en Telemadrid. Pero, o sea, que se refiere que vuelvan todos los animes que echaban en esos programas. Y o sea, resumido, ¿no? Supongo que esos programas. Bueno, pues que vuelvan, ¿no? Como cada autonómica en su sitio. Sí, eso es verdad. Claro. Aquí en Madrid, ¿qué teníamos? En Melmac. En Melmac tenemos el Ciberclub de Melmac. ¿Cibermelmac? Da un poco de pena el Ciber. Hombre, no. ¿Ciberclub? Yo creo que lo mejor que echaban era Doraemon. Hostia, qué triste era Ciberclub. Pero a mí me gustaba muchísimo Cibercelia. Joder, es que algo que empieza con Ciber... Es que eran los 90, tío. Era todo Ciber. Hostia, y... Cibercosas. Pues sí, queridos amigos de Cataluña. Esperemos que sea de Cataluña. A lo mejor estoy metiendo la pata. Esto es de Canal No. Bueno, que vuelva Super 3, K3 y 3XL. Arroba Wasp91 dice que vuelva a la televisión en busca de Carmen Sandiego. Oh, yeah. O el Ciberclub. Ojo, problema de regionalismo. ¿Ves? O el Ciberclub. El Ciberclub, ojo. A mí es que de verdad. A mí tanto Super 3 como Ciberclub me suena. Claro, porque tú eres del planeta Asturias. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? O sea, estaba Cibercelia y luego el compañero, ¿cómo era? Rocco Alicates. No. O sea, sí, ríete. Pero es que iba a decir algo de cachivache, porque me sonaba que era algo de instrumentación. ¿Sabes por qué te suena eso? Porque la mascota se llamaba Trasto. Claro, por eso digo, es que me suena que es algo de instrumentos de garaje. Y el malo, ¿no? No me acuerdo, pero el malo también. ¿Había malo también? Había un malo, tío. Hostia, ¿cómo se llama? Hostia, es que ahora ves que la nostalgia. Picnic. ¡Picnic! ¡Qué oh! ¡Oh! ¡Picnic! Picnic, sí. ¡Qué bueno era Picnic! Rocco Alicates, que hablaba así, decía gilipollas. Bueno, sí, que vuelvan en busca de Carmen Santiago, gran programa que echaban en la 2, si no recuerdo más. Sí, molaba un huevo, de hecho. Molaba un montón. Y el Ciberclub, Cibercelia, ya está aquí. ¡Qué bueno! Recicla o rebota. Arroba Beppo Sensei, Beppo con 2 P's, ¿vale? Que vuelva a la televisión Montana Jones y Alf. Montana Jones me suena muchísimo. Y a mí. Pues... Ay, era de como de perretes, como Sherlock Holmes, la de los perretes, ¿vale? Sherlock Hound, que se llamaba originalmente. Sí. Pero como de Indiana Jones, es que me suena, me quiere Montana, sonar muchísimo. Montana Jones no era. Me cago en la mar. Ahora busca ahí. Busca Montana Jones. Mientras y otra dice aquí, esto es Metapodcast, ¿eh? Dice Alf. Claro, Montana que, Jones. Alf es una serie. Ha puesto Montana James. Existe. Existe. Sí, sí. Claro que existe. Y cuidado con las imágenes de Google, que busques lo que busques sale porno. Así que, sí, mira. No. Sí, claro. Sí. No. Ahora sí. Ahora sí, ¿ves? Pues Montana sí. Jones. Tenía toda la razón. Algo así, era como bueno, Sherlock Holmes. Y que vuelva Alf. De hecho, tiene que ser el mismo estudio porque es lo Estudio Ghibli, ¿eh? Sí. Ojo, sí. Cuidado, que es cualquier cosa. Estudio Ghibli de Sherlock Holmes. No creo que sea el mismo. Eso, y que, ojo, que había. Pero esto no. No, había videojuegos. Cierra eso. Y que vuelva Alf. Pero claro, es que Alf es una serie que yo creo que han tratado mal, porque no la han repuesto nunca. Pero o sea, ¿cuánto que... hace que no echan Alf en la tele? La han echado hace poco en Paramount Comedy, ¿no? Una de es estas. Es decir, que tiene un mal revisar. Alf. Ah, pues ahí mola. Tiene un mal revisar, tiene cositas que se hace como muy lenta a veces. Ah, pues, en mi opinión. Pero, las salidas de Alf son, sigue siendo muy hostia. Eso sí, pero digo, la serie en general, lo que es la. Las situaciones se hacen como muy lentas. Ya, los peinados. Sí. Pero bueno. Y los pantalones esos. Y las gafas. Nevesu Chander de Planeta Sevilla. Ah, Nevesu. Ah, Nevesu, hola, compañera. ¿Tal? Ahora a lo mejor ya un rato. Nadie está diciendo que vuelva a la televisión Humor Amarillo. Y me estoy poniendo nerviosa. Ya lo han dicho. Qué grande Humor Amarillo. No lo han dicho, no. Han dicho Grand Prix. Grand Prix, que es la copia barata de Humor Amarillo. De los pueblos de España. Efectivamente. Rural. Pero Humor Amarillo ya volvió con 4 cuando empezó a emitirse 4 sí, en su día. Sí. Que la gente estaba diciendo que vuelva Humor Amarillo, que vuelva. Y luego los vimos 3 capítulos y dijimos, estoy harto ya de Humor Amarillo. Sí, a mí me gusta. Porque ya. Es lo que tiene. Codeiro. Que tiene nostalgia de las cosas y luego las ves y dices, no es lo mismo. No me produce la misma. O sea, siempre mola ver a un chino dándose de hostia. Porque eso es gracioso. ¿Os acordáis de la prueba? En serio, había una prueba en la que. Yo creo que moría gente allí. Seguro. Se vestían de mosca y tenían que tirarse. Sí. ¿Y si me contra tienen? Una pared. A ver cuánto tiempo por... aguantaban pegados. Hostión. Sí. Sí. El laberinto del Chino Tauro es era bonito. Las hamburguesas. Las hamburguesas eran brutales. Madre. Había habido dientes. El laberinto del Chino Tauro a mí me ponían los nervios. Arroba Nicky Fenel dice que vuelva a la televisión Aplauso o Tocata. Ojo, Nicky. Nicky es un poco más mayor que nosotros. ¿Has abierto? Si Bou, no te rías de la gente mayor que tú. Oye, es que televisión Aplauso me suena a que después de que terminara ese programa venía la carta de ajuste. Si no, Aplauso puede ser de finales de los 70 o mediados de los 70. Por ahí, por eso. Y Tocata es de los 80. Bien. Vale, es como el música así de los 80. Ah, mira. De Aplauso me hablaba de mi padre. Es que Aplauso puede ser de finales de los 70, por ahí. ¿Se echan falta algún? Sí, que dice Nicky que se echan en falta algún buen programa musical. Hay canales dedicados a música, pero no hay programas musicales. Es no de actuaciones en directo, claro, cosas así, ya no... Ya no hay, y eso es una faena. Está Radio 3, pero es radio. Es radio, efectivamente. Decimos en la televisión. Arroba Sobitox dice que vuelva a la televisión Scavengers con Bentín Osborne. ¡Programón! Que no tiene desperdicio alguno. Estuvieron, o sea, es que tú fíjate, hubo un duelo ahí. Estuvo en el casting Francis y Bertín y sacaron los sables ahí. Y el ganador. Todos hemos imaginado los mismos sables, ¿verdad? Sí, vale. Sí, correcto. Y el ganador fue Bertín. Este. Fue Bertín y se... Es que tú, o sea, era Ciberbertín. Ciberbertín. Joder, qué programón, macho. Es que no me acuerdo del programa. He visto imágenes del programa. Ay, pero no me acuerdo exactamente de qué iba. Era... es que si te lo explico ahora... Era como pruebas, ¿no? Supongo que eran pruebas. Era como el programa de... De los chicos estos que iban... ¡Abuelo! Los zagales. En busca del talismán. Eso, pues era el rollo busca del talismán, pero en el espacio. Ya me acuerdo. No eran pruebas a ciegas, pero era como un puto croma verde. Y había pues fondos del espacio y tenían que hacer pruebas por rollo así gladiadores y cosas así. A mí cuando era pequeño me molaba. Pero eso mola un montón. O sea, tú ahora mismo lo ves y que, bueno, fucker. Faltan programas de esos. Pero sí, pruebas. Cutres de estos, sí. Miriak nos dice que vuelva a la televisión, soy el que más sabe de televisión del mundo. Creo que se llamaba así el concurso de preguntas sobre televisión. Sí, el 4. Cuando 4 empezó y molaba. Molaba un montón ese programa. El problema es que se les acabaron las preguntas. Es verdad, es que es así. Llegaron a un punto que ya... ¿Qué preguntaban? Porque ponían sintonías. Me acuerdo que había una prueba que eran sintonías y tenías que adivinar de qué era la sintonía. Ajá. Pero llegó un punto que ya repetían sintonías. Pues es que no sabían qué poner ya. Estuvo 2 temporadas, creo, y lo quitaron. Y molaba un montonazo ese programa. Sí, no, ese estaba chulo. Era muy televisión sobre la televisión. Pero es que ahora meta televisión. Ahora con la de series que hay de todo, ese programa podría ser infinito. Yo habiendo visto, ¿habéis visto en la primera viaje al centro de la tele se llama? Sí. Es Santiago Segura narrando cosas. Uh-huh. Pues viendo ese programa me he dado cuenta que hay mucho más material para hacer el que más sabe de televisión del mundo. Pues es que también tienes que tener en cuenta que los derechos aparte de los derechos, los concursantes tienen que tener cierta edad. No puede ir mi abuela a concursar porque a lo mejor gana a todos. Entonces tienes que ponerle una franja, no sé. El programa molaba mucho, pero tenía... Sí, tenía... Tuvieron problemas. Algún fallico por ahí. Nuestro amigo arroba vertedero sótano, que vuelve a la televisión, Juliette Jetem, o la Amazon de Cocu en el original. El original. Original. En el original. Ramo medio, el rescate del talismán, ojo. He dicho antes la aventura del talismán, el rescate del talismán. Hay un talismán. Y así en mayúsculas. Y la carta de ajuste. Claro, porque ahora ¿con qué ajustamos? Con un JPG. Con un botón en el mando, pero no, y se autoajusta. No es lo mismo. Ya, ahora, es que ya no hay. Ya ahora, no hay, pero tú imagínate, pero o sea, imagínate la época, ¿no? Que tienes que esperar a las 12 de la noche. Que tienes que ajustar la tele, te esperas a las 12 de la noche. Te compro la tele y tienes que esperar hasta que anochezca para ajustar el color. Joder, ¿no podía haber un canal? El tercer solo... canal. O sea, podemos viajar ahora mismo en el tiempo. Al canal decirle, cero. Señores de Televisión Española, hacer un tercer canal para la carta de ajuste. A lo mejor la había y somos tú y yo muy pequeños para saberlo. Puede ser. Pero bueno, el resto que dice que el rescate del talismán yo firmaba ahora mismo aquí con sangre porque volviese. Sí. A lo mejor es una mierda broma, pero yo me recuerdo. Con gafas de realidad virtual ahora. Con gafas de. La gente, ¿cómo lo ve en casa? Como un gameplay. Vale, me parece muy bien. Sí, rollo de gameplay. Muy bien, muy bien. Ramón medio. La he visto y no envejece tan bien, ¿eh? Vale. La vi hace 10 años a lo mejor, ¿eh? Y no envejece tan pues bien. Pues imagínate volver a verla ahora. Está guay, pero. Tiene no que es. Estar. Curiosa, no, Juliette, no digo guay, pero curiosa. Juliette Jetem, ¿de qué iba? No me acuerdo. Tiene no pinta de ser un shojo, pero... Tiene pinta de ser un shojo, pero vamos... Sí. En toda regla. No lo sé, habrá que verlo. Habrá que verlo. Desde aquí queremos firmar la petición a change.org para que pongan la carta justa. Ponemos un Patreon. Y concluimos con Tolcopón. Arroba Tolcopón. Arroba Tolcopón. Telecupón. Que vuelva a Ranma un medio otra otro. Vez. Otro. Saint Seiya, Futurama, Alf otra vez, Miami Vice, Cosas de Casa, ojo. Humor Amarillo otra vez, La Hora Warner. Ojo. Hostia, ya, muy buena. La Hora Warner. La Hora Warner, ¿no? ¿Dónde los estaba? Los Looney Tunes. ¿No era donde estaban los Animaniacs también? También, sí. Joder. Ojo con los Animaniacs, ¿eh? Es que había mucha crema antes. Cremita de la de rellenar bollos había. Somos ahí. Animania. Sí, sí, qué grandes. Y hasta aquí las opiniones de los oyentes. Ya sabéis, si queréis participar y aparecer en el próximo programa, arroba en Melmac, nos seguís y ahí de vez en cuando preguntamos cosas. Claro, saldrá la pregunta como un tuit y pues vais respondiendo. Y ahora vamos a pasar... a la sección elige nuestra aventura, que es esta sección en la que elegimos nuestra aventura entre todos, a ver qué ha votado la gente, porque la semana pasada iba a decir, en el programa anterior dejamos una pregunta con dos opciones, uh-huh. Y la gente en Twitter ha contestado, ganó la página 5, por cierto. Ganó la página 5 por absoluta mayoría aplastante. La otra opción era muy sosa. Y luego más tarde, después de Elige Nuestra Aventura, hemos vuelto a las... Aquí nos lo dijo Equipo, esto lo decidió Equipo. Tenemos que volver a hacer entrevistas, que molaban un montón. Ya lo he dicho, y coincidimos porque siempre está guay tener de vez en cuando que venga alguien que nos cuente un poquito, pues eso. Lo que hace. Que responda al test. Y que os interesa a vosotros también, eso es importante. Lo que haga. Que responda al test de Hanna. Claro. Y nada más, solo eso. Hemos traído a Pazo64, ya sabéis, el youtuber, bueno, ya sabéis, no os lo digo, el youtuber de sobre videojuegos y... Sí, hace sus cositas por ahí. Sus cuatro cositas. Que abrió un Patreon hace poquito y lo ha petado muchísimo y... Me gusta mucho cómo lo ha enlazado, lo de las... Que hace cuatro cositas. Hace cuatro cositas, sí señor. Muy bien, me ha gustado. Y hemos decidido traerle aquí a la nave para que nos cuente un poco su vida en tu nave o en la mía. Pero primero vamos a... Y recuerda que tenemos a la enciclociencia con Nevesu también. Y también tenemos enciclociencia con Nevesu. Madre mía, estamos petándolo, pero vamos. Que creías que se había terminado esto, pero todavía queda tela por cortar eso, aquí. ¿Eh? Pero pues vamos con primero con la historia. ¿Cómo sigue? Primero elige nuestra aventura, luego enciclociencia y luego ya cerramos con Pazos. ¿Qué os parece? Perfecto. Perfectísimo. Venga, vamos allá. Vamos que no vamos. elige nuestra aventura. Esperas hasta la mañana siguiente, pero a medida que los rosados jirones del amanecer iluminan el cielo por el este, empieza a soplar un viento helado y amenazador. Si buscas refugio, pasa a la página 6. Si decides soportar el viento para ver lo que hay a tu alrededor, pasa a la página 16. Si quieres que Kibou grite ¡Somos el Águila Roja! ¡La mejor serie de Europa! Imitando a Francis Lorenzo, pues ya sabes. Enciclociencia. Enciclociencia. Enciclociencia. Enciclociencia. Enciclociencia. ¡Ay, la enciclociencia! Y hacía 20 años que no teníamos por aquí... ¡Qué susto! ...a Nevesu. Porque digo, la escuchamos en el cassette aquí, en la última temporada. Se nos olvidó volver a llamar y fue durísimo. Y se nos olvidó llamarla otra vez. Así que hemos traído otra vez a Nevesu. Hola Nevesu, bienvenida con tu enciclociencia. ¡Holi! Un aplauso para Nevesu. ¡Vamos ahí! Como nos gustan los aplausos en este programa. Pero mal, hacía 20 años que no me llamabais, pero la luz del laboratorio la seguíais pagando. Eso es un detalle por vuestra parte. Y la comida. Llevamos 20 años sin llamarte y solo estamos en la tercera temporada. Fíjate si, si hemos avanzado. Pero no pasa nada, no pasa nada. A nuestro ritmo. A nuestro ritmo, tú eso ya lo sabes. Claro, si tardamos 20 años en llamar a alguien, pues en hacer tres temporadas tardamos 20 años. Y en este programa hemos estado hablando de, pues eso, de qué fue, de aquellos actores que nos hicieron sentir cositas. ¿Qué tiempos aquellos? Cositas bonitas. En tiempos pretéritos. Joder, como hablo, parece que eres Jiménez. Se deja ser a los científicos hablar así. Has estado leyendo, ¿sabes? He leído. Sí. Ah, vale. Deja a los científicos. Y no sé, ¿qué tienes que contarnos tú así de este tema, Nevesu? A lo mejor te hemos pillado. ¿Tienes algo que contarnos sobre qué fue de...? Yo siempre vengo preparada, por favor. Por favor, sí, es la ciencia. Al contrario que el resto, tienes preparada. Expláyate. Siempre que pensamos en qué fue de algún actor, algún programa, lo que sea, lo que nos viene a nuestro cuerpo es un sentimiento como de nostalgia. Sería la definición del intríngulis este que sentimos en nuestro interior. La gente le puso de nombre nostalgia. Es un sentimiento complejo que se compone de sentimientos más sencillos. A ver si me sabríais decir vosotros... ¿Qué sentimientos pequeños o básicos son los que compondrían la nostalgia? Ojo, es difícil. Ojo, esta, ojo. Mira, yo pienso que es la tristeza. No vale. La de las gafas de Inside Out. Sí. La tristeza. Porque, claro, estás echando de menos algo. Te pones triste. No. Pero alegría porque es algo que te hacía feliz. Sí, pero puede ser alegría simplemente. Porque dice, ay, qué bien me lo pasé, pero no tiene por qué ser tristeza. Ay, lo has dicho, ay, qué bien me lo pasé. No, pero no tiene por qué ser tristeza, es alegría del recordarlo. Sí, yo sí, la alegría cuando me dijeron. Yo creo que es una mezcla de tristeza. Bueno, y yo, que eso, yo vengo a echar el debate aquí porque si decimos los tres lo mismo, no tiene emoción. No, tú no te preocupes porque aunque digamos lo mismo, vendrá Nevesu a corregirnos. Exacto, ya lo sé. ¿Vale? A vosotros nos pasaba bueno, en la peli. Bueno, de todas formas, también os voy a decir, me ha hecho gracia lo que ha dicho Santi, lo de Inside Out. Tengo que corregir Inside Out. ¡Vamos! ¿Vas a venir ahí a corregir vengo, a Pixar? A tope. 20 años que habéis tenido ahí dentro, yo vengo ahora aquí a echar peste. Cerrada la un segundo, esto es importante. Voy a bajar la música. Inside Out solamente usa 5 emociones básicas. Pero yo vengo a decir que Inside Out se equivoca. ¡Bueno! Hay ¡vamos! Seis. ¡Bueno! Ya empezamos. Hay 6 emociones básicas. ¿6? No son 5, son 6. Le han quitado las gafas de así de sí, sí. With it. A ver, realmente si las contamos, son las 5 que salen Inside Out. Tenemos la ira, el asco, el miedo, la tristeza y la alegría. Y falta la sorpresa, porque... La sorpresa es una emoción. Pero no sería. Y no se puede descomponer en emociones básicas. Que no es que sea una sorpresa, que la sorpresa es la sorpresa. Correcto. Ah, vale. Digo, va a decir la sorpresa ahora. No, pero es la sorpresa. No, es ah, vale, vale. Me he quedado diciendo, ¿qué sorpresa va a ser? ¿Eh? Me has provocado ese sentimiento. Te has quedado sorprendido. Claro, ¿eh? Oh, Neves, eres una maga. Eres una maga. Pues sí, eso. Increíble. Bueno, y hasta aquí mi crítica científica a una de las películas más taquilleras del año pasado. Vamos a seguir con la nostalgia. Venga. Oye, nos has dejado con la intríngulis. Sí. ¿Qué mezcla de sentimientos, Ana? Eso. Pues como bien habéis dicho, es la tristeza y la felicidad. O al menos, así es como la podríamos decir, Básicamente. Tristicidad, te diría yo. Tristicidad. Maravilloso. Pues bien, el año pasado, el señor Kentaro Oba y su equipo, Kentaro Oba, como podéis imaginar, es de la Universidad de Sevilla. Sí. Córdoba. Oba es lo, de las, lo del anime. Obi, Oba. Kentaro viene, Kentaro va. Venga, dejarla, por favor. Por favor. Nemesu, sácanos de aquí, que estamos en un sitio muy oscuro ahora mismo. Pues el año pasado publicaron un estudio donde explicaron exactamente qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos nostalgia, en plan, qué se activa en nuestro cerebro. Lo que hicieron fue un experimento analizando el cerebro de un grupo de mujeres que estaban sanas, mentalmente hablando, que se usan mujeres no porque a él le guste en concreto, por sino porque... Rey, perdóname, Nesu, ¿por qué reís? No, porque me ha hecho gracia la frase de mujeres mentalmente sanas. Pero porque, si hubiera sido igual, si hubiera dicho hombres mentalmente sanos. Eres lo peor del mundo. No, perdón. Me hubiera hecho la misma gracia si hubiera dicho hombres mentalmente sanos o mujeres mentalmente sanas. Me ha hecho la misma, me haría la misma gracia. Continúa, Andrés. Bueno, el caso es que se usan mujeres en los estudios sobre las emociones normalmente porque, aunque es un tópico, pero biológicamente es cierto, las mujeres digamos que sentimos más intensamente. Sois más emocionales que los hombres. Exactamente. Vale. Vivimos las emociones muy fuertes, entonces nos viene a los científicos muy bien para hacer experimentos, porque se ven directamente las emociones en un encefalograma, que es lo que hicieron. Hicieron una técnica que se llama resonancia magnética funcional, que es cuando... A ver cómo lo explico. Para lo de la Loxe. Por favor. Es de la Loxe, un respeto. Por eso. Pues por que lo entienda aquí vos. Claro, exacto. Aunque lo entienda yo, lo entiende ya el 97% de hombres y mujeres y mentalmente sanos. Mentalmente sanos. Bueno, a ver, la resonancia magnética funcional es... sobre todo a la gente más mayor, a Santi seguramente ya la habrán llamado. ¡Venga! ¡Cómo! Sí, señor. Aquí sí, señor. Sí, señor. Tiene para todos. Perdón, bueno, sí. El caso, lo típico cuando tienes una tendinitis o algo referente a los tendones que no se sabe si puede afectar al nervio, por ejemplo, es el codo de tenista o algo así, el médico te manda a hacerte una resonancia. Ajá. Pues esa es. Es eso lo que le hicieron a ellos, solo que en el cráneo. En la puta hicieron cabeza. La resonancia, en vez de hacerse en el brazo, se lo hicieron en la cabeza. Está muy mal hablado, Santi. Sí. Total. ¿Y qué salió? ¿Pero eso duele? No, es incómodo en el sentido de que tienes que estar mucho rato en la misma postura sin poder moverte, pero no duele, simplemente te meten en un tubo. Ah, eso lo he visto en House. Y tienes que quedarte quieto. Sí, es como un tag, pero es otra técnica que se usa. Total, que lo que hicieron fue poner a estas mujeres en la máquina esta de resonancia magnética y les pusieron a mirar fotos suyas de cuando eran más jóvenes para que sintieran nostalgia de ¡ay, qué guapa estaba yo con 22 años! Mira, ¿cómo podía llevar yo esos pelos? Madre mía, si me cabía una 36. etc. Total, y empezaron a mirar qué partes del cerebro se activaban cuando, cuando veían estas fotos. Y se activaban unas zonas muy concretas. Por un lado, se activaba la parte del sistema de memoria, en concreto el hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que se encarga de la memoria episódica y es lo típico que se daña, o sea, es la parte del cerebro que se daña cuando sufrimos amnesia. El hipocampo, cuando tienes amnesia, pues el hipocampo es lo que está chungo. El hipocampo es el que dice previously on your life, ¿no? Exactamente. Como es episódico, ¿no? Claro, es el que te dice la memoria de los hechos, de me acuerdo el otro día que yo cené, yo no me acuerdo, yo probablemente el hipocampo lo tenga arreglado. Invéntatelo, que estás en la radio. Claro, puedes decir, yo qué sé, una sopita, no pasa nada. Error 404, sí, hipocampo no, not found. No, forbidden. Una tarta de pizza, sí. Una tarta de pizza. Pues también se activaban del cerebro partes del sistema de recompensa. Los logros de Steam. Los logros de la vida. El sistema de recompensa, así definido rápidamente, es esa parte del cerebro que te motiva para hacer algo, que es vital para la supervivencia, lo que te motiva para comer. En plan, te gusta comer, por comer es bueno y tu cerebro se activa esa zona para decirte que realmente sí. Comer es bueno y que comas, porque si no te mueres. ¿Cómo respirar? Sí, cuando respira, ahí cuando bueno, pero respirar lo hace involuntariamente, claro, no bueno, te lo tiene que decir el cerebro. Bueno, hay días que no. sería como la abuela, que te dice, no me comen nada. Sí. O sea, no me comen nada. No. Comen. Entonces, y... cuando hay fallos en esa parte, cuando hay trastornos alimenticios y cosas así, me imagino. En parte de trastornos alimenticios, luego también está las adicciones, ¿ah? Es porque el sistema de recompensa está dañado y te dice que algo es bueno cuando realmente no lo está siendo. Uh-huh. Cositas. Y cositas de estas. Bueno, pues del sistema de recompensa lo que se activaba era la sustancia negra, que tiene un nombre muy chungo. Miguel. Que es la parte del cerebro que se relaciona con el aprendizaje. Uh-huh. Y el cuerpo estriado ventral, que es una de las partes del cerebro que procesa la mayor parte de las emociones. ¿Todo esto? ¿Todo esto junto? Todo esto está situado, para que lo pongamos en plan, tenemos una foto del cerebro, pues toda esta zona estaría como en el centro geométrico, plan, en todo el medio. En todo centro. O sea, en el centro. Bien protegido. En resumen, se activaban el hipocampo, ¿no? Que es el previously on your life. Los logros. La sustancia negra, que es lo de la recompensa, lo de los logros. La abuela que te dice, come. Come, sí, que la abuelita, que te sí. Estás quedando... Te hago un huevo. Y el último que has dicho es el cuerpo... El cuerpo estriado ventral. Ojo, si estuviera viendo las caras... Es el de las emociones. Nuestras, ahora mismo. Sí. Y este es uno de que procesa gran parte de las emociones. Hay muchas partes, de hecho, si volvemos a hablar de emociones aquí en Melmac, mm-hmm. Veréis que hay muchas partes del cerebro y cada una se encarga de una emoción en concreto. Pero vamos, uh-huh. Eso ya más adelante cuando yo siga estudiando, que el cerebro humano es realmente fascinante. Sí. El moquete ese que tenemos ahí en la cabeza. Pues la gracia es que cuanto más nostalgia sentían, más activas eran estas partes del cerebro. En plan, cuanto más nostalgia te entraba de ese sentimiento de ¡ay! Pues tu cerebro estaba, si fuera una bombilla, pues a tope. La bombilla a reventar de lo que estaba brillando. O sea, que encontraron dónde está la nostalgia realmente en nuestro cerebro. Sí, pudieron decir, aquí ponerle la banderita de aquí está la nostalgia. ¿Cómo te quedas? Madre mía, el señor Kentaro Oba. ¿Cómo te quedas? Madre mía. Lo que hizo. Estos científicos, estáis locos. Estos científicos están muy locos. Pero todo esto es en plan, vale, esto está muy bien, hemos encontrado nostalgia. Bueno, ¿para qué sirve la nostalgia? Es lo que yo quiero preguntar. Buena pregunta. Pues se lo podemos preguntar también a nuestros oyentes. Eso. ¿Queridos oyentes? ¿Para qué creéis que sirve la nostalgia? Eso es. Contestadnos. ¿Para qué creéis que sirve la nostalgia? Yo tengo una respuesta. Yo también. Yo, la nostalgia sirve para que los juegos de Master System y NES valgan más caro. Eso te parece. Eso es una. Uno de los muchos usos de la nostalgia. Hombre, no es tanto el uso como no me nada aprovecharse de ella. No, pero según lo que ha explicado antes, si yo, por ejemplo, digo, joder, ¿qué tortilla hice hace un mes? Que de patatas. Me voy a hacer otra. ¿Qué no? ¿No? Me ha entrado hambruna. He hecho de menos aquella tortilla, exacto. Pues sí, puede ser para avanzar, para avanzar de alguna manera. Perdón, ¿eso se sabe realmente para qué sirve o no? Que yo sepa, yo no he encontrado nada. Pero si también... alguien encuentra algo, que lo ponga en los comentarios. Estamos elucubrando todos aquí. Pero también puede ser que la nostalgia la genere el cerebro para hacernos sentir bien. Puede ser, pero debería tener, o sea, se supone que todos estos sistemas del cerebro tienen algún tipo de ventaja evolutiva, normalmente, no siempre, porque por ejemplo, el sistema de recompensa hace que se activa con algunas sustancias psicotrópicas, que no diremos algunas para no incitar a los oyentes. Niños, no os droguéis en casa. El café. No os droguéis en casa. Café, el sirve. El café, por ejemplo, es muy buen ejemplo. La cafeína provoca adicción. ¿Qué ventaja evolutiva tiene que tú seas adicto al café? Y eso, la culpa la tiene el cerebro, que es la que se vuelve todo loco con la cafeína. Entonces, ¿la nostalgia podría tener algún tipo de ventaja evolutiva? Chate, porque te hace más activo, ¿no? Entonces puedes pero hacer más si cosas. Te terminas acostumbrando y ya no te hace efecto. Es como la cafeína. Tienes que tomar más, pero es porque desarrollas tolerancia, no, por, no porque... ¿Estamos desarrollando con este programa tolerancia a la nostalgia? Sí. Nos hemos pasado un buen rato iluminando nuestro cerebro, el hipocampo, Es verdad, lo mismo si hubiéramos apagado la sustancia negra y el cuerpo de ese raro. Si hubiéramos apagado la luz. Y que me llevo un rato sonando. Hipocampo no es un caballito de mar también. Sí, ¿no? De hecho, se llama así porque tiene esa forma. Más o menos. Es un clever. Claro, es que digo, ¿de qué me suena la palabra? Tenemos un caballito de mar. Tenemos caballito ahí, de mar en el cerebro. Tenemos a James. A ver. Que los biólogos ponen según qué nombres, pero tú lo ves y dices, bueno... No, claro, sí, luego está la trompetilla de la oreja, el martillito, pues claro, pues cada... Exactamente. Cada científico pues tiene su movida en la cabeza, claro. Es así. Luego vienen algunos científicos y dicen, pues yo le voy a poner mi nombre, y le pone trompa de Eustaquio. Exacto. Ahí era Eustaquio. Que se jodan los estudiantes. Eustaquio estaba ese día tonto, pero... Eustaquio no veas cómo lo parte. Pues Falopio era más listo, sin embargo. Falopio estudiaba zonas muy guays. Sí, claro. Era espeleólogo. Ah, vale. Digo, estaba pensando, digo, joder. Claro. Claro. Era espeleólogo. Sí, ¿vale? Sí. Él que sí. Cuevas. No me hagáis caso. Venga. Este Falopio. Avanzamos, por favor, que no nos quedemos en este sitio. No. Así avancemos. Como conclusión. Hemos tenido muchos túneles. Nevesu, concluyenos. ¿Qué? Yo. Ponen la guinda a la sección. Yo, a ver, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Yo creo que no. Depende más para que quién. Más que nada porque del pasado aprendemos y eso realmente nos hace mejores de lo que hemos sido jamás. Os voy a acostumbrar a frases guays al final. Hombre, claro, sí. El día que no pueda hacer una, me voy a sentir muy mal. Se me copia. Como dijo Asimov, algún día de cosas así. Oye, pues muchas gracias por pasarte un ratito más. Esperamos que no tardemos 20 años. No, por favor. Esperemos no tardar. Bueno, mientras sigues trayendo comida y luz aquí al laboratorio, sí, claro. No me importa, pero... Y encima que tenemos más inquilinos a la nave, que nos han colado. Sí, claro, pero bueno, más. O sea, está la nave así concurrida. Está a rebosar. Se escuchan cosas por los conductos de ventilación, de vez cuando me llegan ruidos. Se nos ha escapado, los gatos escapan. Sí, están escapan. Los hipocampos. Bueno, me pondré a investigar a ver si consigo algún cebo... ¿Cómo se llama? Para pillarlos. ¿Cómo se llama la hierba esa de los gatos que les vuelve locos? Uy, no sé cómo se llama. La césped de los gatos que se vuelven locos. Efectivamente. Pues habrá que pillar de esa a Tuti. A Tuti. Pillamos hierba, entonces. A Tuti. Pillamos hierba. Pues tened cuidado con la hierba, ¿eh? Que en la tierra hay cosas muy extrañas. Para activar el cuerpo cavernoso ese. De... ¡Madre mía! Es que los hombres pensamos... Bueno, que... Pues muchas gracias. Con lo bien que había quedado al final. Muy muchas, te iba a decir. Aprendemos, muy muchas gracias. Aprendemos mucho. Parezco el sombrerero loco, hablando raro. Hasta luego, Nevesu. Muchas gracias. Besos. Chao. Adiós. Chao. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast. Esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos. Y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. En tu nave. O en la mía. Bueno, pues vamos a retomar las entrevistas en Perdidos en Melmac, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, en esta tercera temporada, que ya estamos en la tercera temporada, no sé si lo sabéis. ¿Lo sabéis creo o no? Nos lo recordaste en programas anteriores, de hecho, creo. Y lo vamos a llevar a esta nueva sección, en tu nave o en la mía. ¿Os gusta el título? Como los 40 principales. Exacto, sí, vienes renovando los títulos, ¿eh? ¿Y a quién vamos a tener hoy? Pues venga, darme datos. Darme hoy vamos datos. A tener a un señor que se llama Pazos, que tiene un canal de YouTube que se llama Pazos64. Por cierto, hola Pazos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Qué estupendo. Encantado de tenerte aquí, encantado. Digo que está ahí el pobre ahí calladete, que también diga algo, hombre. Esperando que le presentásemos, me imagino. Sí, antes formaba parte de otro canal que se llamaba Último Nivel, que también se dedicaba a hablar de juegos, igual que lo que hace en su canal. Y le hemos traído también un poco para hablar del tema de Patreon, porque con poco más de 26.000 suscriptores en su canal de YouTube, abrió un Patreon Pazos y ha superado los $1,000 mensuales, y esto es la maravilla. O sea, nos ha dejado alucinados. Ha roto Patreon, ha llegado, vengo a romper Patreon, y lo ha hecho, y ya está. Y lo ha llamado de Patreon, me ha llamado de Patreon y dice, ¿qué haces? Teníamos una estadística, bastardo, digo, no, yo qué sé. Ya está, ya no funciona. Eso, aquí está, el rey de las cuatro cosas, Pazos 64, ¿qué tal? ¡Un aplauso! Luego esto queda mejor, ¿vale? Hay musiquita y cosas. Tenéis que tener un audio con aplausos, ¿eh? Porque tres personas aplaudiendo se agradece. Es muy triste. Tenemos sirenas. Es bastante dramático. Ha aplaudido el gato también, lo que pasa es que no se oye. Claro. Bueno, ¿qué te parece la nave? ¿Está decorada a tu gusto? ¿Todo está bien? Está estupenda. Nosotros es que solemos aducir. No le pondría nada, hombre. ¿Sabes estas pollitas que andan solas? Que van con... Que se acuerdan. Verdad que van con rosca, con el... Sí. Y luego van saltando. Sí. Hay una caja ahí, luego te damos 6, ¿vale? A ver. Me gusta que sea un número tan concreto. Tiene de encajar de 6. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar un poco con la entrevista. Pazos, explícale así un poco a nuestros oyentes. ¿Qué pueden encontrar en tu canal de YouTube? Por si alguien que no te conoce. Mi canal de YouTube, seguramente hay bastante gente que no me conoce. Alguno tiene que haber. Qué humildad. Hay dos columnas vertebrales que son el Cuidado Ahí y el Cuatro Cosas. Cuidado Ahí son análisis de juegos, con opinión, con gameplay, con mucho humor, con mucha risa, mucha risión. Que suelen ser indies por una coincidencia en el espacio-tiempo, que es que no tenía tiempo y eran más baratos. Sobre todo de los baratos. Me lo esperaba muchísimo, pero bueno. Sí, empecé con indie, entonces ahora soy el de los indies, pero no. O sea, lo que pasa es que los triple A's que hay, la mayoría no me llaman nada. Y indies siempre salen cosas súper chulas, cada día sale algo nuevo. Algún triple A hay por ahí escondido, pero poquitos. Y más habrá. Pero me suelo centrar más en indies porque, bueno, es más variado, es más interesante. O a mí me parece más interesante. Y los cuatro cosas. Dime. Que también son los indies, son los que más se mojan, son los que más se aventuran a hacer cosas nuevas. Entonces, por eso, siempre puedes descubrir alguna cosita, que siempre es guay. Y luego los cuatro cosas son, pues, noticias semanales de videojuegos, cojo cuatro y las cuento a mi manera, a mi locura. Y luego al final una anécdota, que ya no me quedan. Sí. Eso lo he pensado yo muchas veces, digo, esta tiene que ser inventada, esta ya no es de verdad. Ya se tiene que estar empezando a inventarlo. No he dicho nada inventado nunca, pero cada vez me cuesta más porque yo he tenido una vida finita hasta ahora. Se me acaban las cosas, ¿sabes? Ya, tirando de los diarios de primaria, ¿sabes? Querido diario, a ver, hoy, día 12 de noviembre. Hostia, sí. Pues, y lo cuento. Podría haberlo pensado, ¿eh? En su día, con 8 años. Hace 20 años, podría haber pensado. Pues eso, ya nos explica un poco de qué va tu canal de YouTube, pero hay una duda que tengo. ¿Qué hizo que perdieras la razón de repente y decidieses lanzarte así a la locura de intentar vivir de tu contenido en YouTube? Estaba muy aburrido, tío. Todo empieza por eso, sí. Los mejores planes empiezan con aburrimiento, eso sí. Estaba aburrido, tú siempre, yo me aburro enseguida. Tengo que estar, necesito impulsos constantes y no me aburro enseguida. De todo, de la vida en general. Pero estaba con Último Nivel, el tema estaba funcionando muy bien, nos estaban pasando súper bien, era muchísimo curro. O sea, también había esos momentos de bronca, ¿sabes? Esos momentos de mierda, no llegamos, es tu puta culpa y cosas de estas. Pero nos lo pasábamos súper bien, era muy divertido. Entonces yo veía que eso estaba funcionando, estaba llegando a algo y yo quería hacerlo más en serio. Y ellos lo tomaban más como un hobby. Ajá. Entonces, claro, había ahí... No había roces, nunca hubo roces, pero sí que había el tema de, coño, pues podríamos forzarnos un poquito, podríamos... Y ellos estaban en otra historia, que es como hay que estar, que es tomándoselo con calma y pasándoselo bien. Y ahí me estaba gustando mucho el tema, estaba empezando a conocer gente, era muy guay, y un momento que, claro, como yo quería tirar de una manera más profesional, quería probar, quería intentar llegar a algo más, y ellos estaban más tranquilos como estaban, pues dije, bueno, pues igual pues me voy y lo intento. Y por probarlo, y aquí estamos. Y aquí estamos. Aunque se haya convertido un poquito en tu trabajo, ¿sigues considerándolo hobby o ya es full, esto es totalmente en serio, esto es solo trabajo? A día de hoy es trabajo. Yo hace mucho tiempo que no juego un juego porque me apetece. O sea, sí, quiero decir, todos los juegos que grabo me apetece grabarlos y jugarlos. Sí, pero que ya no es tanto me voy a sentar a echar una partida. No, porque no tengo tiempo. O sea, no puedo poner. Tengo el de Witcher 3 a medias desde que salió, ¿sabes? O sea, que no. Claro, que me da igual porque es un juego que jugaré, es un juego de lifetime, siempre lo digo. Eso es, claro. O sea, puede durar toda la vida. Pero claro, yo acabo de grabar un juego y ya tengo otro para grabar. Y es un constante. Entonces, claro, hay días además, que no te apetece jugar, claro. Pero tienes que. Pero juegas igual y ya grabas. Y no es lo mismo jugar por placer que jugar pensando en. Por obligación. La grabación, en. Bueno, es una obligación, pero obligación te la pones tú realmente. O sea, no es. Cuando dices algo, es que lo hago por obligación, es como una queja, ¿sabes? Yo no me quejo porque se me ha ocurrido a mí hacerlo, con lo cual me lo como. Sí, claro, o sea... No tiene nada más. Pero bueno, que yo digo, no es lo mismo jugar un juego por entretenerse un rato que estar jugando y estar pensando y apuntando alguna cosa y pensando... O sea, no es lo mismo cuando juegas un juego para analizarlo que cuando juegas para disfrutarlo, no tiene nada. Una pregunta que me viene ahora on the fly, por ejemplo, en el... Tienes otro canal, eso sí es verdad, con más gente, por ejemplo, con Enoch, con Gabriel y tal, el de Aristasa. Sí. Ahora estaba eso, aplicando, digo, ¿qué dice? Otro canal. Eso ya es más hobby o sigues enfocándolo como trabajo. Antes de nada voy a explicar que es un canal que se dedica a resubir sus directos de Twitch, porque este señor no tiene casi tiempo y aparte el poco que tiene lo utilizan en hacer más cosas, que son directos en Twitch. Pues bueno, la pregunta es esa, si esos juegos que juegas ahí siguen siendo también... ¿Es la misma respuesta o es más cachondeo en la directasa? La directasa siempre es más cachondeo, lo que pasa que ya hace tiempo que nos lo tomamos como... Es que ya no es que creemos que funcione bien, sino que nos lo pasamos muy bien haciéndolo y los tres hacemos una conjunción muy buena. O nos da la sensación que los tres juntos funcionamos muy bien. Si hacéis una buena fórmula, sí. Entonces eso poco a poco, eso empezó como directos de gameplays y a día de hoy es como un late night. Tiene secciones de comentarios, tiene secciones de sorteos, tiene gameplay, tiene una serie radiofónica, o sea, es como una locura, se ha hecho muy grande. Y poco a poco nos lo hemos tomando más en serio, o sea, sigue siendo un poco a lo loco, ¿sabes? Porque a lo mejor quedamos el viernes a las 9 y empieza a las 10. Dices, oye, esta semana que tocaba. Pero, por ejemplo, poco a poco, pues que ahora intentamos quedar una vez por semana, organizamos algunas cosas, tenemos una otra... O sea, queremos que sea cada vez más profesional, pero porque nos gusta que quede cada vez mejor. Sigue siendo hobby, pero ahora se ha convertido en un trabajo más que durante la semana tienes que ir haciendo porque cuando algo no nos sale, no nos queda bien, ya nos molesta, ¿sabes? Antes yo que se petaba el directo y era un... ¡Buah, mira, me voy a sacar! Ahora cuando peta nos duele, cuando hago un... Cuando un juego no funciona, decimos, vale, ¿por qué no ha funcionado este juego? ¿Por qué se ha ido la gente? ¿Por qué no? O sea, cada vez lo queremos hacer más grande. Pero eso ha ido funcionando solo. Se ha ido haciendo solo. O sea, no era una idea prefijada convertir eso en algo. A la gente le ha gustado el tipo de contenido que estuviese haciendo ahí. Además, eso, lo que tú dices, el rollo late night, que no sé si era pensado o no, pero se ha quedado muy guay con el monólogo al principio, las secciones y tal, está muy guay hecho. Bueno, fue evolucionando. Eso, pues, eso fue más en Okitar, que le hacía gracia ir tirando cada vez más hacia ese rollo. Y nos moló y estamos, pero claro, eso quiere decir que te has de preparar unas secciones, cada vez es más trabajo. Claro. Pero bueno, a ver dónde llega. Y si no llega a ningún sitio, pues no llegará, ya está. Pero bueno, de momento funciona, pues para adelante. Y mientras sea tiempo y os divierta, oye, pues que es lo importante. Pues, correcto, pues, correcto. Voy a volver, yo es que soy muy pesado, voy a volver al tema de Patreon. eres como los periódicos, pero ¿ganas dinero con esto? Pero ¿ganas dinero? No, yo no voy a decir ni nada de eso. ¿Ganas dinero con los jueguitos? Con los jueguitos. Volviendo al tema de Patreon. Hemos visto otros canales que se lanzaron a Patreon y triunfaron en ello, pues por ejemplo el de Dayo Script, sí, que es otro youtuber también que habla de videojuegos, en otra onda completamente diferente, pero también es otro youtuber que habla de videojuegos. Y él también supera los $1,000 al mes, pero claro, él tiene cerca de 200,000 suscriptores, o no sé si lo ha superado ya, o sea, es una exageración. ¿Tú qué pensaste, Pazos, teniendo en cuenta que tu canal es una décima parte, tiene una décima parte de audiencia del de Dayo? ¿Tú qué pensaste cuando tu Patreon empezó a crecer de manera casi exponencial, ahí súper rápido? ¿Qué pensaste? Bueno, es que hay que tener una cosa clara de entrada, y es que yo soy la polla, tío. En base a eso ya todo lo demás bien, viene. Soy bien. La hostia, tío. Ya viene solo, ya viene rodado ya. Lo que hago es oro, tío. Todo es impresionante. Pero bueno, salvo lo que no... Me tengo que decir esto porque a mí no me quedan abuelo ni abuela ya. Desde cuando me miro al espejo y me digo, tío, eres válido para la sociedad. Pues no, lo que pasó con eso... Yo me volví muy loco, me volví loquísimo con esa historia. Porque yo hice un vídeo recordando el Patreon. Porque Patreon, muchos canales abren Patreon, pero el Patreon al final queda como un rumor. Esto lo digo por si alguien que nos escuche tiene un canal de YouTube o yo qué sé, o dibuja, lo que sea, tiene un Patreon. Al final el Patreon queda como una voz de fondo y la gente ya lo asimila, que está ahí y ya está, ¿vale? Entonces cada X meses lo suyo es recordarlo de alguna manera. Yo había hablado esto ya con Buck Fernández, con Isaac Viana de Games Protection, había comentado, digo, hostia, yo creo que se tendría que hacer algo como cada 3-4 meses y tal. Y un día me senté y me puse a hacer un vídeo. Entonces el vídeo evidentemente era para hablar de recompensas, que yo no tenía recompensas hasta ese momento. Era un dólar o lo que quieras y gracias por venir. Ajá. Entonces puse unas recompensas de un grupo de Discord, unas camisetas, unas historias, y lo, claro, lo quería explicar. Y cuando le expliqué, aparte de eso, lo que hice, la idea del vídeo, claro, la idea principal era a ver si atraigo algo más con estas historias. Que eso hay gente que lo tiene confundido. O sea, tú en Patreon no das dinero para ganar recompensas. Das dinero para apoyar a la persona y de paso te llevas algo. Claro, es la persona la que decide si darte una recompensa o no, a cambio. Exacto, o sea, tú no es que estés pagando por tener una camiseta. Tú estás pagando esa cantidad porque crees que lo merece, que lo valoras en ese dinero, y además, a partir de esa cantidad, te puedes llevar una camiseta, por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo hice eso con la intención de eso, de atraer gente. Y luego después expliqué un poco lo que es Patreon para mí, que es el único sistema que sí que existe actualmente de apoyar a alguien de forma económica fuera de YouTube, porque con YouTube es prácticamente imposible ganarse la vida. Está todo muy saturado, muy masificado, y los precios han bajado muchísimo. Entonces el vídeo era eso, voy a llamar a alguien la atención con los rewards y voy a explicar, coño, si tenéis a alguien que os gusta, que os motiva, que os encanta y tal, y podéis aportarle dinero. La gente no entendió cómo darme el dinero a mí todo. A mí todo, a mí. Yo, ahora te comento algo de ese vídeo, pero continúas. Que en último término tampoco está mal que lo haya entendido así, no, pero vaya. No, sí, fantástico. Si ellos consideran que merezco ese apoyo, por mí, joder, ¿qué te voy a contar, bueno, sabes? Pero vamos, que fue como una puta locura. Empezaron a llegar mensajes de colegas, pero además, yo estuve pendiente al principio, cuando colgué el vídeo, porque esto lo hacen los youtubers, luego dicen que no, pero lo hacen muchos, ¿eh? Sí, un ratito sí que miras comentarios. Sí. Y cosas. Entonces yo estaba haciendo eso, pero luego me tuve que ir de casa y me piré y no pude estar al tanto. Entonces, yo no sé si me fui, que yo creo que estaba por $300 y me fui a 500. Yo dije, madre mía, tío, o sea, locurote de la parra, ¿sabes? Y luego, a las horas, me empezaron a llegar mensajes de, ¿tú has visto esto, idiota? ¿Sabes qué? ¿La que está liando aquí? Sí, sí, y fue muy loco, fue muy, muy loco. O sea, de entrada, fue un conjunto de sensaciones muy raras, ¿sabes? De decir, nos hemos vuelto todos locos. Pero bueno, la gente decidió hacerlo. Esto no quiere decir que el mes que viene se vayan todos, ¿eh? Sí, sí, claro. El Patreon funciona así. Esto no es obligatorio. Pero bueno, es ese apoyo, que yo estoy encantado y es una maravilla, también es algo bonito porque en este caso me ha tocado a mí, por lo que la gente ha decidido y ha pensado, pero es bonito porque te demuestra que hay otras maneras de hacerlo y la gente está empezando a entender lo que es Patreon y cómo funciona el apoyo económico para que la gente que hace cosas de estas se mantenga. Porque si no... Sí, yo intento estar 24 horas, claro, si no tengo un colchón por algún sitio, no puedo estar 24 horas. Y eso la peña lo va entendiendo. Nos ha costado mucho que lo entienda también, ¿eh? Sí, pero es que Patreon en España entró muy mal. Sí. Entró muy mal, muy mal. Entonces ya no se le cogió ninguna... Lo que pasa es que luego se fue enfriando el tema, poquito a poco, y ahora está funcionando, y la gente es lo que ha entendido, que la peña que está grabando vídeos, cada día hace 3 vídeos, por ejemplo, que hay gente que está muy loca... Sí. No sé, no saca tiempo también, ¿verdad? Pero, todas esas horas de entretenimiento es algo. O sea, estamos empezando a entender que Internet no es gratis, ¿sabes? Que es algo que en otros países ya se ha entendido hace mucho tiempo. Pero aquí se está empezando a entrar. O sea, el contenido que te están dando la gente lo da porque quiere, pero le cuesta un tiempo y un esfuerzo. Igual no es gratis todo. Claro. Y eso la peña lo va viendo ahora. Y creo que, yo se lo dije un día a los Patreons, creo que lo bonito que ha pasado con mi Patreon es que estamos empezando a entender, estamos creando un cambio en ese aspecto. Recuerdo que lo comentaste en el vídeo de lo que habéis conseguido o algo así. Sí. De hecho, fue un vídeo un poquito emotivo, eso sí, ¿eh? Un poquito. Sí, se me japó un poquito de emotividad. No suele, pero... No se suele dar. De hecho, esto te lo voy a decir a ti, además... Sigo un poco abrumado, ¿sabes? Sigo un poquito abrumado. Tienes que sentirte orgulloso, es importante eso. De hecho, a raíz de tu vídeo, he de decir... bueno, spam, yo tengo un canal de Twitch también y hago directos y tal, y mucha gente de la gente que... que ve mis directos, ve tus vídeos. Y a raíz de ese vídeo, empezaron a hacerme donaciones. Más donaciones. O sea que. Coño, ¿en qué va a acabar? ¿En que me debes dinero? En que a lo mejor te debo una caña. No, pero como que has concienciado un poco más a la gente. Claro. Gracias a tu vídeo han entendido que ese tipo de donaciones están bien por el esfuerzo y por el tiempo que esa persona está invirtiendo en que tú te entretengas. Entonces, sí, un poco de retribución, ¿saben? Lo que tú comentabas, que no es gratis. Internet no es gratis. Y el contenido que hay en él, pues cuesta un tiempo y cuesta un esfuerzo, ¿sabes? Es totalmente... Hay gente que está en contra. Bueno, cada uno, nadie te está obligando, ¿vale? Pero esto es... Bueno. Es que es muy simple, es muy fácil. O sea, tú tienes un contenido que te gusta muchísimo, cada semana te da horas y horas de diversión. Si esa persona no puede mantener ese ritmo, desaparecerá ese canal y perderás esas horas de diversión y perderás a la persona que está siguiendo. Y ya está, y sin ley de vida, no hay ningún problema. Si estás bien con eso, cojonudo, claro. Pues ya está, fantástico. Yo si no hubiera podido seguir, pues hubiera tenido que cortar. De momento intentaré mantenerme un poquito más, porque esto ha subido tanto y está funcionando tan bien que sí, pa'lante, a saco. Si no hubiera funcionado, pues lo cortas. Y duele mucho y es muy doloroso, pero bueno, tú te quedas sin el vídeo y yo me quedo sin hacerlo. Y ya está. Básicamente, ¿sabes? Sí. Nadie está obligando a nadie, ¿sabes? Eso es como una mentalidad que ha cambiado ahora. Como todo en la y creo vida, que va más. Sí. Yo creo que vaya más todavía. Y tú imagínate, si el día de mañana tu hijo te dijera, papá, quiero dejarlo todo por... y de cambio de YouTube, ¿qué le dirías? ¿Calzo una hostia? No, que no soy de pegar a los niños. Pero... No quiero terminarla eso, papá. Me quiero... Pero no. Eso es normal, ¿eh? Es como... yo te iba a comentar con quién, me decía, no, hombre, no. Yo decía, siempre sí. Los youtubers son los nuevos Beatles. Entonces, bueno. Claro, a nivel de movimiento de gente... No estemos hablando de arte, ¿vale? A nivel de movimiento de gente, son los nuevos Beatles. ¿Tú no has visto al Rubius en Argentina? Es una puñetera locura. O sea, es que no es normal, es una salvajada. Yo he visto niños llorar, ahogarse de llorar porque no pueden acceder a... O sea, es normal que se quieran parecer a los ídolos, y los ídolos de ahora, lamentablemente, son los youtubers. Cuando entras en YouTube es que es como todo, es como el... Es que tú solo editas vídeo, bueno, vale. Es verdad, edita 5 vídeos cada día o estate un día 20 horas editando un puto vídeo de Stardew Valley y verás qué risa. Y que se te rompa el ordenador. Y que se te rompa el ordenador, que es tu medio de trabajo y luego... Correcto. Entonces, sí, ahí es el hecho que estás de que... en la mierda ya. Claro, pero cuando estás fuera y quieres entrar, es como muy fácil. Cuando te quieres dedicar a ello, es un mundo muy jodido, es un mundo muy competitivo, aunque realmente se he pensado que no existe una demasiada competencia, porque hay pastel para todos, ¿sabes? Pero bueno... Y quieren entrar a las bravas y es un mundo... Es como cualquier mundo creativo, ¿eh? Pero es que la gente se queda con la idea del YouTube de 2006. No se entera que han pasado 10 años. Claro. ¿Ya? ¿10 años ya? ¿Sí? ¿Ves? Ya está, ya estamos jodiendo al Kibo. 11, Kibo 11, empezó en 2005. 2005, mira, tasca. La gente no se da cuenta de esto porque la gente se queda con los grandes titulares, que es el PewDiePie hace 50.000 millones al año. Pero es difícil llegar a 50 millones, es muy difícil. Exacto. Es casi imposible, se ha diversificado mucho. Por eso los youtubers, coño, youtubers de 700.000, de 500.000, que se están ganando muy bien la vida, pero porque se están moviendo fuera. Es un mundo muy agradecido, es un mundo muy divertido, es un mundo que si te mueves conoces muchísima gente, estás haciendo lo que tú quieres, a nivel creativo lo que te da la gana, eres tu jefe. Pero claro, si te quieres dedicar a ello 100%, pues es muy jodido. Y además te digo una cosa, un chaval de 10 años, no, de 12 años, 15 años, que quiere ser youtuber y quiere dejar los estudios, ¿qué le vas a explicar al mundo si eres una mierda? No has vivido nada, no eres nadie. Claro, no tienes contenido que crear, básicamente. Claro, cojones, yo con 30 y pico años no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. Me estás contando que tú con 15. ¿Que quieres hacer un vídeo de qué? De hablando de tu profesor de castellano. Venga, mierda. Coge un bagaje en la vida, hostia. Tampoco empieces con 40, ¿vale? Pero. Sí. O sea, no es tan fácil. Bueno, hay chavales de 20 y menos que la están petando muy fuerte en YouTube, ¿eh? O sea, hay de todo. Pero porque siempre ha habido talento. O sea, en todo. Entonces claro. Es. Evidentemente, pero o sea, ya no es el no entres en YouTube, a lo que te dé la gana, pero coño, si hay unos estudios que como mínimo, de que sí, se acaban los... Sí. Ya te digo, yo cuando dije que iba a hacer esta mierda, yo tuve todo el apoyo de mi familia. Me dijeron, bueno, pues si es lo que te hace feliz y quieres probarlo, pruébalo, o sea, claro que sí. Hostia, es tan importante, parece que no, pero es tan importante recibir un apoyo. Hombre, de claro. Moral. Sí. Esa claro, gente pues, que te diga, sí, tío, hazlo. Si toda la gente que te rodea no para de decirte, podría buscarte un trabajo ya, ¿no? Ya tengo uno, pero solo que no me paga nadie. Básicamente, es lo que la gente me quiera pagar. Y digo, bueno, pues... Genial, y volviendo genial. Otra vez a la parte de los jueguitos, ¿qué tiene que tener un juego para que esté en tu canal? Para que lo saques. No hay... ¿No hay filtro? No, o sea, es que no hay una... Hay muchas fórmula, veces que, ¿no? Es que depende del juego que salga, por ejemplo. Ahora lo que pasa es que ahora ya no llego, porque ya estaba grabando otro, ¿vale? Pero salió el Old Boy el otro día. Ajá. El Old Boy era un juego para tener de lanzamiento. Era porque ya no solo parece ser que es muy bueno, sino que la va a petar bastante a nivel de indie, es muy evidente. Entonces, esas son cosas que hay que estar atento. Yo no he llegado por varias cosas, tenía lo del manga, estaba con presión con otras historias y no llegué, ni lo pedí ni nada, con lo cual ya no llego, con lo cual ya lo haré. No, pero no puedes estar a todo tampoco, entonces. Claro, o sea, una regla importante es estar atento a los lanzamientos porque hay cosas que pueden funcionar. Y si coincide que yo quiero jugarlo, entonces lo hago. ¿Sabes? Sí, porque si te sale un juego X, el Europa Universalis 20, y yo no quiero jugarlo, no lo voy a hacer. O sea, eso es así. Pero luego está el hecho de el Old Boy. Es que el Old Boy tiene muy buena pinta. Y 10 años se han tirado haciéndolo. 10 años, toma. 10 años. Sí, ya había leído 8. Bueno, ya me parecía demasiado. Una barbaridad. Yo creo que han empezado a escribir el código en una libreta. Y luego ya. Se empezaron para Spectrum. Luego es cuestión de ir. Pues vas buceando por Steam. También tengo colegas que están. Tengo un amigo, sobre todo, que está muy metido por mil foros, mil historias. Y dice, oye, este está sonando un poco, este no sé qué. Y es ir recopilando info. Y algunos los veo y digo, quizá. Y otros los veo, por ejemplo, el Steam World Haste. Lo vi. Y dije, puede. Fíjate, y al final para mí ha sido el descubrimiento del año, ¿sabes? Ya ves. O sea, que a veces depende. No hay... Porque ha habido juegos que he visto y no me ha parecido nada de otro mundo, ni he pensado. Sobre todo no he pensado, de aquí no puedo sacar un vídeo, a nivel de humor, a nivel de mil historias, y luego ha resultado que era la polla y yo se me ha pasado. Sí, bueno, ¿sabes? Bueno, porque para ti, obviamente, si no funciona a nivel de vídeo, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Como, bueno, pues... Ya está, o sea, si no sale, no sale el vídeo, tampoco... O sea que, hace poco me pasaron un juego, sí, pero era un juego como de... Era una aventura gráfica con imágenes estáticas o algo así, me dijeron, es muy guapo, y yo pensé, seguro que es muy guapo, pero no da para vídeo. Ahora mismo no se me ocurre, o sea, dar para vídeo al final da todo, ¿eh? Si te lo trabajas, hombre. Te lo ocurras, pero no vi en ese momento cómo meterlo, y había otros 5, ¿sabes? Con lo cual dije, no puedo, voy a... Pero vamos, que no hay una... Filtras. Sí, pero no hay una norma, ¿sabes? No hay algo... Hay mucha gente me lo dice, este es súper de cuidado ahí. Digo, pero si yo nunca he dicho... pero sí, a lo mejor la gente sí que ve unas pautas, que luego ni siquiera te das cuenta. Patrones, ¿sabes? Hay ciertos patrones. Me gustan mucho los juegos muy rápidos, me gustan los juegos de acción, me gustan los roguelike, me gustan mucho las plataformas. Que haya píxeles te gusta también. Que haya píxeles te gusta bastante. Me gusta mucho el pixelar, cada vez me está agotando más, pero cada vez... Normal vez también. Mejor. ¿Sabes? Entonces, bueno, sí que hay ciertos patrones. Hay un patrón lógico que es Devolver. Sí, Devolver Digital es... Devolver es clave, ¿vale? O sea, se juega en otra liga. Correcto. Pero bueno, no hay ningún sistema en el que yo tenga una serie de baremos, ¿sabes? No, vale. No hay. Bueno, y bueno, vamos a ir terminando. Antes de pasarte con una inteligencia artificial que tenemos, en el programa... ¿Sois uno de los que escrito voces? No, tiene su propia voz. Tiene su propia voz. Probada? Ya la escucharás. Tengo mucho presupuesto. Tengo mucho presupuesto. En el programa de hoy hemos estado hablando sobre qué ha pasado con, pues eso, con alguno de nuestros ídolos de juventud, como los actores de Médico de Familia, como los Power Rangers. O sea, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con esos actores? Entonces, quiero que te retrotraigas a tu infancia y me digas qué programa echas de menos hoy por hoy, cambiando totalmente de tema, como estás viendo, hoy por hoy en la televisión. Es difícil acordarme, ¿eh? Yo bebo muchísimo. A ver, un programa de mi infancia, que era muy bueno, pero era absolutamente catalán. Da igual, no pasa nada. Tenemos oyentes de todos lados. Yo creo que incluso de Cataluña. Sí, varios. Es que ahora me ha venido de golpe Uliana Molls, tío, que era un tío... No me acuerdo ni de qué iba, tío, pero era algo tan... con tan poco presupuesto que era una maravilla, tío. Hacían en TV3 cuando no era nada. Es que ha habido muchas cosas, pero era como Netflix, lo está trayendo todo. Claro, es muy complicado porque vuelvo a tenerlo todo. Pero igual ese programa, que me acuerdo que fue Santi que lo puso en Twitter, que era ese programa maravilloso que era para unos críos, que te ponías un casco y unos te tenían que guiar por un mundo en tres dimensiones. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, lo puse en Twitter y no me acuerdo. Tampoco me acuerdo. Sí, pero el talismán, no sé qué es el talismán o algo así. Sí. Eso era una maravilla porque además te daba, acababa la partida y les daban Game Boys, tío. Y tú en tu casa pensabas, ¡qué hijos de puta! daban Game Boys y Mega Drives a veces. Era Mega Drives, tío. Sí, al pues que ganaba la Mega Drive y a los otros la Game Boy de segundo plato, ¿sabes? Ese programa me gustaba. Eso se ha perdido, porque claro, como tenemos la perdida, evidentemente se ha perdido porque el programa era una mierda, pero estaba muy bien pensado. Pero sí, ahora era un croma gigante y hasta la época, ojo. No hay. Es como aquí también en Cataluña, en el 33, Canal 33, daban un programa de manga que lo daban a como a las 3 de la mañana. Y era del palo, os ponemos Devilman, y tú, ¡hala! Y a la semana siguiente te dicen, Devilman 2, y yo, ¡hala! Y te decían, la 3 no ha llegado a España, os ponemos otra. Y dices, cabrón. ¿No me jodas así? Esos programas están muy bien, y ahora con todo lo de YouTube ya se ha perdido eso. Porque ahora, claro. aunque hagas un programa igual en YouTube, es como, es que es YouTube. Sí, sí, ¿no? Ya no es la tele, ¿sabes? Es como... Claro, ya no es ese rollito. Pero sí, seguramente el programa este de los niños con los ojos vendados, que... La pregunta cuando se caía por un foso, ¿moría de verdad? Yo creo que sí. Quiero pensar que sí. Y de manera horrible, además. Le daban a sus padres, ¿no? Una Game Boy y el cuerpo. Tenga... Solo la ropa para no traumatizarles. Necesitará pilas, la máquina, el cuerpo no. Ya sabes, rollo soldado americano, una banderita doblada. Sí, ¿sabes? Eso, la ropa de niño. Pero siendo España, tendría una banderita rollo de Campo Frío o algo así, ¿sabes? Sí. Muerte patrocinada por Colacao. Muerte patrocinada, me encanta. Se llamaba el programa El Rescate del Talismán, tal cual. Ahí está. Era maravilloso. Y bueno, te vamos a pasar con nuestra... ¿Puedes rescatar una cosa? Puedes y debes. Rescatas a alguien o recuperas una cosa. No rescatas cosas. La recuperación del talismán tenía menos gancho. La recuperación de... No... No, suena como al segundo examen de algo, ¿no? Rescate suena a aventuras, entonces es maravilloso. Sí, pero es como que el talismán está pidiendo ayuda, ¿sabes? Ya, lo han raptado, no sé. Ya no me gusta, ¿puedo cambiar de programa? La noche de los castillos, bueno, de eso hablamos otro día. Venga, correcto. De momento te vamos a pasar con nuestra inteligencia artificial para que va a hacer un test, el test de Hanna, esta vez se llama Hanna. El test de Hanna. Nada, eso que un placer tenerte por aquí, Pazos. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Cuando quieras estás invitado otra vez. Te devolvemos a tu planeta. Gracias. Hola, soy el holograma artificial de navegación astronómica, o Hanna. Seré tu entrevistadora. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Edad? 32. ¿Te consideras eso que llaman friki? Sí, pero friki guay, con entonación guay, como ay, qué freak, no el freak asqueroso, ¿sabes? Eso no me gusta. Yo soy un freak guay. ¿Eres más de Star Trek o Star Wars? Star Wars, pero no lo sé, porque Star Trek hablaba mucho, yo era muy pequeño. Igual si lo veo ahora me gusta, no lo sé. Las películas me gustan, con lo cual seguramente la serie no me gustaría. ¿Te gusta más DC o Marvel? ¿O quizás otra? Image, yo soy de Spawn. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas, libros te gustaría visitar? Angmorpork, pero con seguridad personal. Y de lejos. Porque yo sería de los que morirían ahí. ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? Nintendo 64. Punto. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? Pues últimamente solo. Me lo paso mejor jugando solo, rollo campaña, yo solo aquí metido. Y para echarme una risa y una mierda, sí, de vez en cuando, en grupo. ¿Cuál fue la última película que viste? me acabas de joder la vida. Una de Netflix de Adam Sandler y otro, que es malísima. No me acuerdo cómo se llama, pero es solo de Netflix. Tuve que firmar un contrato como por 6 pelis, no saben dónde se metieron. ¿Te gustó? Lo jodido es que sí. Era muy tarde, eran como las 3 de la mañana ya acabando y digo, bueno, mejor esto que un tiro en la cara. ¿Pagaste por ella? Claro, es Netflix. Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? Serie True Blood, que la primera temporada está bien porque están todos folleteando, pero en la segunda ya salen unicornios y ya no, ya fue demasiado para mí. Y si te pongo una película, te pondría El Ete y El Oto, porque la vi hace un año otra vez y, bueno, perdimos a dos amigos en el visionado. Dos derrames. Anales, además, fue asqueroso, pero murieron. ¿Qué videojuego fue el que más te ha sacado de tus casillas? Pokémon Stadium. No puede ser que llegues al final del juego y el Articuno te haga ataque rayo, porque no está en sus genes, joder, eso. Eso lo hacías para joderte, porque no habías metido los de Game Boy. Yo no tenía el conector de Game Boy y no me lo pasé nunca, me dio mucha rabia. ¿Qué te saca una sonrisa? Doctor Who. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu, de médico de familia, o Guille, de farmacia de guardia? Hostia, con Chechu. Tiene una pinta de droga, de pasar de todo. Con Chechu de calle. Y además con esa carita. Porque seguro que... No lo he visto últimamente, pero seguro que tiene, ¿qué? 35 años y tiene la misma cara de cuando tenía 10. Tamaño y todo, ¿eh? ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? Amy, de Doctor Who. Y Xena. Y bueno, podríamos morir aquí. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? Hostia, mierda. Y eso lo dije el otro día. Dije, es el mejor malo. Me cago en la leche. Déjame pensar un momento. Hostia, no me acuerdo. El mejor malo de ficción. Que me venga ahora a la cabeza el de Gangs of New York. Pero... Gangs of New York mismo, va, venga. Ese. Está muy gracioso. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? La elipsis. Eso lo dije en un vídeo. La elipsis temporal, como en el cine. Estás en la cama y de repente estás en el bar. Me vale. ¿A qué personaje de ficción le darías una hostia? Al hijo de Michael de GTA V. Pero de hostias, pero vamos, pero que le borra hasta el carnet de identidad. O sea, pero vamos, que le quito los rizos a bofetadas. ¿Qué hostia le daba, madre mía, qué asco me da? La virgen. Gazpacho y mochila siempre van con... Pincho. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? Pues estoy en YouTube, pazos64, youtube.com/pazos64, en Twitter, @pazos-64, y en Twitch, pazos64-, porque la gente se va cogiendo mi puto nombre, y tengo que hacer monerías con él. Muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Muchas gracias, Hanna. Ha sido una experiencia maravillosa. En algunos momentos, incluso excitante, físicamente. Te quiero. Hanna, te quiero. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Parece mentira que hace dos horas ya que empezamos el programa. Y ya terminamos. Se ha hecho corto. Se ha hecho cortito. Vamos a leer los comentarios de los anteriores programas. De los dos anteriores programas. De Halloween. Porque en el especial de Halloween no se leyeron los comentarios del programa anterior. Especial. Claro, al ser especial, pues no sé. Soy especial. Como Ralph. Correcto. Empezamos por el primer comentario del... primer programa, sí, Miki Alonizado. Que hablamos de nuevo retro, ya sabéis, estas donde nos series... Dejaste, donde nos dejaste claro que empezábamos temporada. Es verdad, la tercera. Como dice Miki Alonizado, mira. Por fin, la tercera temporada, sonido de emociones al máximo, que es lo que nos gusta a nosotros. Y dos horazas y media, una pasada. Una maravilla los cambios, sobre todo la sección de Elige tu aventura. Qué recuerdos, cómo molaban aquellos libros. Nuevo programa cada dos semanas, ojalá, porque es una maravilla escucharos y llevaros de paseo en el móvil. Sin nada más que añadir, un saludo. Pues un saludo, Miki. Pues ya ves. De momento estamos cumpliendo con más o menos. Un programa cada dos semanas. Bueno, más ahora viene Navidad, bueno. Claro, hay que ver. Estamos a topísimo. Pues bueno, P.Dro nos comenta, muy bueno el programa. Yo soy presa del viejo retro, por decirlo así. A mí volver a hacer cosas como las de antes, no, oiga, yo quiero las cosas de antes. Dice, por cierto, ¿habéis llamado a los chicos malos de Ripley xenoformos? ¿O es una nueva raza como en su día los Transmorphers? Hubo un pequeño desliz ahí. Sí, fe de ratas, sí, ¿vale? Sí, sí. Fe de ratas. Es que es muy difícil decir xenomorfo. Xenomorfo. Correcto. ¡Xenomorfo! Como decía, vale, Chechu. Pues, a ver si este fin de sacáis especial de Halloween. Ya has visto que sí. Bueno, ya has escuchado, sí, que sí. Así que no te preocupes. ¿Qué hacéis? Que no, o sea, que decía que nos hacéis pasar un rato estupendo. Pues nos alegramos de hacerte pasar un rato guay, la verdad es que sí. Nos alegramos un montón. Dice que prefiere el viejo retro. Si es viejo, no es retro. O sea, las cosas. Si es viejo, viejo. Viejo, no entiendo bien. O sea, que prefiere el retro que se hacía antes, las pistolas de los años 50 que se hacían en los 80, no sé. Pum, el cerebro. Nimeria 13 nos dice, por cierto, muchas gracias por el comentario, P.Drop. ¿Estará por aquí? Próximamente. Próximamente pasará por aquí. Nimeria 13 nos dice, sí, ya estáis de vuelta y en forma de podcast. Un placer seguir con vosotros esta tercera temporada, escuchando vuestras sensuales voces. Oh, sí, nena. Por una carita feliz. Estupendo programa, la sección de Elige nuestra aventura mola muchísimo. Tenía varios de aquellos libros y hasta uno de edición Pesadillas, oh, qué grande, en el que morías entre terribles sufrimientos si no elegías la opción correcta. ¡Hasta el próximo! Eso sí que hay que buscarlos, ¿eh? Oye, pues eso puede estar chulo, pues sí, la versión Pesadillas tiene que molar un huevo. Nos ha molado de morir entre horribles sufrimientos. Sí, sí, entre horribles estertores horrorosos. Pues parece que gustó el primer episodio. Hombre, pues sí. Claro. Pues mira. Ah, pues la tercera temporada. Hemos vuelto con fuerza, hemos vuelto con muchas ganas, de una hecho. Ilusión. ¿Sabes hemos vuelto como el Power Ranger. ¿Sabes quién vuelve en el primer comentario del segundo programa? Nimeria 3. Nimeria. Vaya. Nimeria sumergida, canción de héroes. Que pues nos comenta sobre el programa de Halloween, en el que, por cierto, yo no estuve, pues porque no. Verdad, no pude estar. No llegaste a Ligrón. No llegué. geniales historias. La de Nevesu sí queda bastante canguelo. Dice, se me ha hecho corto. Dice, ha sido cortito, pero intenso. Era de hecho, especial. No quisimos hacerlo muy largo tampoco, porque... Es que a lo mejor se hacía pesado tanta historia. Claro, tanta historia seguida. Escucharnos a nosotros tanto rato seguido, malo. Eso sí que da miedo. Mickey el Anonizado vuelve otra vez a los ruedos. Breve pero intenso. Muy chulo en las historias. Para mí, las mejores, la de la pulsera negra y la última. Esperando con ansia el siguiente programa. Pues ya está aquí. La última fue la de... Ah, la de John, sí. Sí, fue la de John. ¡Maldito gato! ¡Maldito gato! ¡Recorcholis! Me toca a mí, ¿no? Sí, Josepe Cruz nos dice, esta noche dormís vosotros. Pues sí. Las historietas sí. De miedo. Se ve que le dio miedín. Sí. Anda. ¿Y quién me toca a mí ahora decir? Yo creo que ya sí. Yo lo he dicho de tantas maneras que ya... Cada uno tiene su rol aquí. Mastrun. Mastrun. Desde Mastrun, desde Mundo Muse. Nos dice, me ha encantado el programa. No muy largo, pero muy entretenido. Qué casualidad, Santi. Tu chica se llama Chris y en la historia la loca del coño se llamaba Cristina. ¡Qué casualidad! Jejeje. Un gran programa. No pudo salir a Niguerón, pero lo habéis intentado. El próximo año quizás. El próximo año quizá. ¿Próximo año? Yo sigo... O este año, puede ser. Niguerón... No, Niguerón no, va a estar ahí. Va a estar ahí. ¿Te imaginas que de repente no está? Mal rollo. Y que el Jiménez se frotaría las manos. Tiene ahí programa para 5 temporadas más. Correcto. Pues hasta aquí los comentarios de ambos programas, ¿no? Tanto el 1 como el 2, así ya estamos al día. Ambos dos. Claro. Efectivamente, así no dejamos los comentarios de ninguno. Efectivamente, porque al aire. Si no, a lo mejor también os desanimáis un poquito y dejáis de comentar y nos plan, porque nos gusta leeros. Así si que... no comentáis, mueren gatitos. Correcto. Así que ya sabéis, si queréis, podéis comentar en iVoox. Siguiéndonos, ya sabéis, estáis escuchando esto, nos seguís en iVoox y comentáis cada programa. Like, suscribí. O podéis seguirnos en Twitter, en @melmac, para estar al tanto de todo lo que vamos haciendo. Nos podéis escribir o mandar audio correos a perdidosenmelmac@gmail.com. Uh-huh. O podéis seguirnos, esto siempre digo que está un poco desaprovechado Facebook. Podéis seguirnos en Facebook buscando Perdidos en Melmac, por ahí apareceremos. Y creo que se publican los... Es que no estoy seguro. No. ¿No? Entonces no nos busquéis en Facebook. Tengo que meterme y volver a actualizarlo. Pero ya veremos. El tema es que deberían actualizarse solo los posts y no se actualizan. Ya, es que hay un duende mágico que hace esas cosas. No, es que no está bien configurado y no va. Yo digo lo de Facebook porque hay gente mayor escuchándonos. Que son los que usan Facebook. Y los joven twenties. Joven twenties. MySpace. Twenty ha caducado, no sé si lo sabes. Sí. Pero sí, se ha muerto. Es una pena. También lo he dicho yo. ¿Quién lo iba a decir si no? Pues ya está. Hoy han matado a la Wii U y a Twenty. En el próximo programa hablaremos de mascotas de videojuegos. O intentaremos hablar, muy interesante, hablar de ello. Interesante. Y poco más. Poco más, ¿no? Un placer, es que nostálgico todo. Muy nostálgico todo. Me gusta mucho el programa porque hay contenido nuevo. O sea, volvemos con las entrevistas, que era algo que sí que habíamos abandonado un poquito y vuelven los sistemas operativos. Claro, hemos. Por fin las has arreglado, pero mal. Yo no he tocado nada. De repente ha empezado a funcionar. No sé qué ha pasado aquí. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac, y a vuestros gatos. Vuestros gatos son bienvenidos. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible.